todos y bienvenidos a una nueva edición de Radio El Compás, ya la 72, parece mentira. Y como siempre, no estoy solo. Estamos aquí con mi compañero el Pater. Muy buenas. Y mi compañero el Márquez. Programa 72, que el número romano sería LXX palito palito. Exactamente. LXX palito palito. Programa número 72 en inglés sería 72. Exactamente. En inglés. Ahí puesto, ¿eh? En francés, no sé. Eso no lo diga nadie. Yo no me acuerdo. En italiano. Soixante-douze. Era 60. Claro, dos. 12. Ah, es verdad, cierto. Ay. Ahí lo he dicho bien. Soixante-douze de pollos, que es el asador de pollos en Francia. Sí, y aparte en italiano sería 72. ¿72? ¿Algo así? Sí. Bueno, prometemos estudiar más idiomas. Exactamente. Al siguiente programa. Ya, al siguiente lo decimos en catalán. En suajili. En euskera. Sí. Hay que decir que este es un programa un poco experimental, porque tenemos muchas novedades que presentar. Sí, porque hemos hecho un laboratorio. No porque lo hemos hecho a la huya. Exactamente. Ya, o sea que es un programa experimental, o sea que no sabemos qué puede salir aquí. Estamos entre probetas y... Sí, estamos aquí... Cosas de esa, que no se conoce. Es un programa chofer. Exactamente. Aquí las probetas y las cosas. No, o sea, chofer y de los malos. ¿Y por qué es un programa experimental? ¿Qué ha pasado para esta bulla para pedir peticiones? Antes de empezar en materia. Bueno, pues sí, es un programa experimental porque es que nosotros teníamos preparado después de nuestra ganada de los premios Peralto, de nuestro maravilloso análisis, que fue todo un éxito de audiencia gracias a nosotros, que lo hicimos muy bien. Pues, humildad por delante siempre. Si no hubiera sido por nosotros, hubiera sido por siempre. Nosotros. Entonces, pues queríamos hacer un homenaje a la trayectoria de un carnavalero que se ha retirado. De todos los muchos que se han retirado este año, como son un montón. Pues se ha retirado un carnavalero de pro y queríamos hacer entrevistas, pero no ha podido ser. Motivos de que, bueno, no ha... Que no ha querido, básicamente. Entonces, en un primer momento dijo que no. No, dijo que no. Vamos a ver. Pero que no, después que en un primer momento, lo voy a contar, me puse en contacto con él. Del tirón me dijo que no. Después lo convencí y me dijo que sí. Lo llamé a la semana siguiente y no me cogió el teléfono. Y Un día. El Pater y yo. Pater y lo vimos en casa. ¿O no lo vimos en casa? Bueno, sí, lo vimos. Pero no nos atrevimos a acercarnos a decirle básicamente. Así que pasamos, pero está vivo. O sea, que está bien, o sea, está vivo. Está vivo, eso sí. Pero que no me quiso coger el teléfono. O sea, le tiraba por motivos personales. No por motivos naturales. Así que, pero bueno, él se lo pierde. Se lo pierde. Nos daba mucha pena porque nos hacía mucha ilusión. Y somos grandes fans de él y seguiremos siendo, sí, a pesar de que no lo... Aunque no lo guarde, eso está clarísimo. Si no, yo ya no escucharía a Juan Carlos. Pero... Pero bueno, él se lo pierde, básicamente. Y es más, le vamos a dar un aplauso a él. Muy bien. Yo bebiendo, no hagáis más que me ponga la botella de agua entre las piernas porque está fría cuando se muere. Bueno, pues entonces hemos tenido que preparar el picadillo, grabarlo. Todo, a la bulla. Todo el programa, así. Habéis tenido dos días nada más para votar los estribillos, pero bueno, queremos dar las gracias porque habéis votado masivamente. Porque se un churrero que ha dado bastantes fotos, había bastantes peticiones. O sea, se le engrandece a los carapas por una comparsa 15 días. Nosotros un programa en tres. Muchas gracias. Un aplauso para los votantes. Como dirían ellos, como yo tengo un programa, pídeme alguna coplilla, la que a ti te dé la gana. Pero escúchame primero, que sin tu oreja me muero. Si tú me pides una babucha, a tu pie yo la pondría. Y si tú me lo pides, te hago un programa en tres días. ¡Un aplauso! ¡Ole! Y después de esto vamos a dejar una comparsa que canta mucho mejor que nosotros y que canta mucho más bonita. No, bailarines de Juan Fernández. La mejor presentación de este año de carnaval. Por supuesto. Y una de las mejores comparsas. Muy bien. Así que, sin desmerecer, por supuesto, la Serenísima ganó el premio a la presentación en los premios Peralto. Pero a nosotros nos gustan los bailarines en presentación. Así que vamos a escuchar los bailarines y las comparsas de Juan Fernández Domínguez. Bailando ese baile cada noche solitaria, viendo las estrellas orbitando en mi sombrero, un trago de vino en los sentidos para olvidar que ya he perdido a mis amigos y a la gente que más quiero. No hago nada en vano porque todo lo hago en vino, que me da el valor para enfrentarme al mundo entero. Y digo las cosas cuando quiero, como pienso y como creo, aunque a veces ya no sepa lo que digo. Yo tan solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino, que se vaya el día y que la noche acompañara en mi borrachera, me acompañe en el camino. Solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino, que se vaya el día y que la noche compañera en mi borrachera me acompañe en el camino. Borracho porque no lo soy, yo soy el bailarín de las aceras, el que al compás de la luna busca la fortuna en una botella. Razón para beber el sabor de feliz, como el amor de una mujer que sin él no sé. Solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino, que se vaya el día y que la noche compañera. En mi borrachera me acompañe en el camino. Y después de esta magnífica, maravillosa presentación de los bailarines, tenemos que decir que vamos a irnos con una sesión que vuelve. ¡La rescatamos! De hace dos temporadas. Vuelven los Alfo Faifo, los Alfo Faifo, bueno, vuelve con sus noticias y vuelven con su huerto. ¡Ole, qué bonito! Hubiera sido más propio con la música de la fellotera, ¿no? Está muy... Está muy cantado. Un día tenemos que hacer un programa musical. Dentro de nada, Radio El Compás, el musical. Ya. Sí, sí. Sí, claro, tú das idea. Eso va a ser cuando capítulo musical. Y vamos a irnos con estos chicos de Alfo Faifo que vuelven. Han estado ellos recluidos en Alfo Faifo Country durante este año, esta temporada pasada. Así que vuelven con nosotros nuestros amigos de pueblo, con raíces de los pies. Sí, vamos ya, que vamos a estar aquí. Y vamos a darle paso. Desinformativo Alfo Faifo. Muy buena y bienvenido otra edición más después de mucho tiempo a Desinformativo Alfo Faifo. Estamos aquí con mi... Yo soy el Alfo Faifo número uno, porque no se acuerda ya de mí. Estamos aquí con mi compañero Alfo Faifo número dos. ¡A Dios! estoy encantado de estar otra vez aquí con todos ustedes, porque es un placer estoy muy bien, vamos. Estoy hoy que... increíble. Está una cosa, una palabra está complicada, un pretórico, por ejemplo, ¿no? Satisfecho. Y está aquí también el Alfo Faifo indefinido, que este programa es el Alfo Faifo Rezacoso. Rezacoso sexual. Es una película que es impasa. Cada vez aquí con la joda. Y yo no sé cuándo vamos a hacer esto. Y estoy mirando allí. Estoy así que no me da la palabra. Es que me quedo. Que la joda es muy mala, compañero. Estamos felices y contentos de estar todos aquí. Ella nos haya renovado un poquito más. Más era porque ya no hemos gastado el dinero de la anterior temporada. Y ya nos hemos gastado. Los 3 euros nos dieron. Nos fuimos a una ciudad, fuimos a vivir de ciudades. Y sí, nos fuimos a un bar de luces. Bueno, y una tienda de las para perder. Y estoy allí, hemos comprado una de bajo consumo, pero no la que gasta, ya puta. Consumo de naranja la compré yo, con el estudio de piña, me acuerdo. Consumo yo con karate, a mí zumo un saque gordo. Y para que nos acuerde ya nosotros, que nosotros aquí venimos a informar, o mejor dicho, a desinformar. Eso. Consumo concentrado, que era cuando estaba estudiando. Así que ya sin más dilación, vámonos con la primera noticia, que es algo del museo que ha pasado por ahí, ¿no? El consumo pontífice, que es el zumo que toma los papas. Claro, el pontífice, ¿no? Es un humo precioso. Es un humo precioso. Tremendo. Y vamos a ir con la casa del museo, porque el museo está dando más que hablar. A dos, hace que 2 años que estuvimos aquí y ya estaba hablando de la última vez. Esto es más largo que la construcción del museo. Está la construcción del museo, del puente a Rayán. Está ahí, cogiendo. Que al final termina antes a Rayán, que lo vería como que no duró más. A Rayán se termina. Es una cosa que. Tremendo. Esto es una gran noticia, Rayán. Tremendo, tremenda. Me encanta. Por favor. Pues resulta que ha dicho. Pero, ya, venga, a ver. Que se te ha olvidado la trompilla. Es que me la ha tocado. Eso no me ha enterado, bro. He comprado un whisper aquí a él, eso de poner la oreja, dice. ¿Dónde está con el whisper? ¿Lo has puesto a poner la pila? Eso es que siempre lo lleva sin pila. Eso pero claro, el whisper X, ¿qué sabe? Es eso. ¿Qué sabe si no tiene pila? Él no me ha avisado, dice, pone pila. Yo no. Hombre, claro, si no lo pone. Yo una vez le puse la pila bautismal, pero pesaba mucho. Okay, claro. Es que le puse a mi prima pila. Pero claro, me con la cabeza, es que tu pila hace zumo. Hombre, claro. 140 kilos pesa mi prima pila, claro que una señora de 140 kilos aquí en la oreja. Pero mira tu oreja ahí, que como si tuviera parabólica colgando, una cosa tremenda. ¿Qué pasa? Pues resulta que el museo del carnaval. Hay parabólica, que son las antenas que compera. Claro, claro. Abólica todavía. El muñeco parabólico. El muñeco parabólico. El muñeco parabólico. Que era el muñeco con la antena en la cabeza. Que se veía toda la cabeza. Claro, era por los jalones. El muñeco parabólico. Si empezara con el TDT, me dudo que ha morido el mundo. Sí. Ahí de pasón de por 3-5. Bueno, vamos ahí. El museo del carnaval resulta ahora que va a costar una harta caro. Encima de que hay que. O mierda, qué edificio que es. Al final. Lo feo que va a quedar. Lo feo que va a quedar ahí en medio. Ahí un número que yo no he visto tanto dinero junto en mi vida, que veo, ¿eh? ¡Guau! ¡Ni separado! Yo no he visto ni los decimales. 4,3 millones de euros. De plavia. Entonces, tenemos que decir que va a costar caro. Es un rabazón y me encantaba escucharlo. Es un rabazón, todo el mundo sabe. Y resulta que se han reunido los patronos de Manza del Banco y la bien de los barrios. Se han reunido a ver quién va a la mañana. Claro. Y ha dicho la vía, dice, siempre para que los hombres. Ahí a ustedes. Siempre. Yo vengo aquí de invitar. El primero que se levanta. El primero que se levanta es el que paga. No, siempre. Se ha levantado uno de los patronos. Ah, no, es que se estaba meando. Sí. Que antes de eso estaban hombres, mujeres y viceversa porque era patronista. Claro, era patronista. Era patronista, entonces. Que si no te hemos visto, os vais ahí con la S, era así un poco. Y se me ha salido así un poco. Es que eres el. Es que la temporada pasada sube. Yo voy a saber dónde estoy yo. Estaba ahí descubriendo el mundo. Estábamos comprando lámparas, bueno. Sí, de verdad. Pues resulta que va a costar caro. Hay patronos que dicen que sí, hay patronos que dicen que no. O sea, hay otros que no saben. Hay otros que no saben. Total, resumiendo, que la noticia no dice nada. La noticia, igual que llevamos con 3 años, no dice nada. Siempre, se quiere hacer un museo en medio de la viña. Y dentro de 3 años volveremos y seguiremos así. Seguiremos así, seguramente. Yo creo que va a morir de Gile para que le dé más valor. O sea, que fuera un muchacho para darle más valor al museo. Esto no va a ser verdad. Y le van a poner Museo de Gile. Museo de Gile. De Gile, ¿verdad? Ya. De Gile, porque no vea. De Gile, a ver si alguna vez dicen algo en condiciones. 4 con 3 millones, claro. Pero encima de todo pone la noticia. 4 con 3 millones, vale, es la única novedad que hay. ¿Qué pasa después? Te pones la noticia y dices, no es definitivo, esto, ¿para qué llegas a hacer la noticia? Claro. 4,3 millones, eso es menos de los que te toca el cupón de los viernes. Si compran el cupón de los viernes y le toca al ayuntamiento, hacen el museo. Claro. Hacen 2 museos. Es que tienes que comprar los cupones y darle trabajo a los chavalitos, O a los otros, o a nuestro amigo Luis Ramírez, que ha podido venir hoy. No ha podido. Está ocupado. Está el pobre. Está en el paro. Está el paro, polito mío, están ahí, que si no, pues, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? El hombre más indeciso del mundo, no sabe lo que hacer, no sabe dónde ir. Está indecisivo. Indecisivo, sí. Eso. Y ahora vamos. Las muelas, ¿no? Los indecisivos. Claro, que lo tienen popularmente llamado cormillo. Cormillo, sí. Cormillo blanco, cormillo blanco, precioso. Cormillo en Dollar Baby, me encanta la película. Indecisivo, ser, estar, parecer, son indecisivos. Claro. También, también, también. Ese no es copulativo. Creo que sea copulativo bueno. O que sea copulativo bueno. Y recordado. Camo, otra noticia preciosa que la va a decir el Marqués. El Marlón. El Marqués no, hasta aquí. ¿Te parece un filtro delante tú? Pues a jugar con un vero resacoso. Va a decir un día sobre el tío de la tiza. Es verdad. Hoy en día el chaval del iPhone. El chaval del Morning. Eso, pues tú vas a comentar los días. Sí, es verdad. Ya. Pues el día 19 se va a conmemorar el centenario, que no el bicentenario, que son dos, el centenario de la muerte del gran tío de la tiza, Antonio Rodríguez. Rodríguez. Tío de la tiza. Que, y se lo van a conmemorar en la playa de la Victoria, así, por la noche, a la fresquita. O la Vicky. A la Vicky, va a hacer la fresquita por la noche, porque a ver quién se va por allá a cantar a las 2 de la tarde. Obviamente. Va a hacer, se van a reunir más de 500 coristas que se dice por el título. Prontísimo. Pues lo hacen en la playa de la Victoria porque la caleta no entra. En la caleta cabe el coro a pie y al justo. Al justo. Y dejando a todos de fuera. Sí. Además, ¿y por qué es de la Victoria, digo yo? Porque la Victoria es donde se encontraron los duros antiguos. Exactamente. Pero ya duro no hay, ¿no? No hay un duro. Fíjate cómo sale mi antiguo y moderno. ¿Por qué le has puesto un duro con la arena cantidad de la playa? Podría los brazos que han quitado arriba con la arena. Ya no te encuentro por la calle ni de timito ni nada. Que todo el que se quiera acercar allí el día 19. Pero claro, que se quiera acercar, si no escucha el programa, el día 20. Puedes escuchar el programa el día 20, ya es una... Puedes ir, pero vamos a cantar tú solo. ya no va a venir ni el otro show. Esperarte el 19 de agosto el año que viene, porque es una tontería. Así que es un emotivo homenaje que le van a hacer al tío de la tija. Que se lo merece, por que los homenajes siempre son de agradecer. Y más, esto pues, es una cosa. Pero si están vivos, ¿para qué te va a morir el año que viene? Es decir, hombre, pero esto es una cosa. Caso ya te murió una bien. Cosa bonita, pues esta ya... cosa siempre está bien que se hagan. Yo siempre tengo la duda, digo, ¿sería el tío de artista de colores o blanca? De esa jorda. Yo, ¿a qué va que de colores, no? No entra el mundo de las blancas. Es más que negro todavía, aquello. Pero de las finites. ¿Esa venden en caja o de las del paquete de papel blanco gorda? Paquete gorda, toda bonita. Esta pregunta o cuadrada, sería. Esa que la roja tiene todo blanco, todo. Esa. Que te cae el callo así, se queda como acartonado la parte de la tiza. Sí. Que es el tío de la tiza. Yo soy especialista en tiza. Claro. De nuevo tiza en la frente, como cantamos Martínez en el vapor. Las tizas atún, te las comes las joven con un globo de la gloria. Las tizas no son buenas consejeras. Como sabemos todo. Bueno, vamos a pasar. Antes de tomar una tiza de café, vamos a irnos con algo de festival de Canadá, que vas a ir al hombre. Ahí la dije, eso, y tú sabes que cuando lleva razón, la lleva. Más fuerte, sí, pero más claro. Imposible. Pues resulta que vas con un número uno. A juego presentador, que presenta siempre, va a decir pues dos festivales, así un festival dos festivos. Va a hacer en el festival, festival, pero no en día festivo. No, es festival. Va a hacer en serio. No va a hacer fiesta, no, va a hacer serio. Va a hacer agrupaciones, hace minutos y a la una. En concreto es el Aspademi y la Champions el Carnada in de Puerto. Aspademi in Cádiz, Champions in de Puerto. Pues exactamente, como tú bien has dicho, el Aspademi ya tiene fecha, pero todavía no tiene cartel. Será el día 24 de agosto, y de momento lo único que he confirmado es que va el Canijo, Remolino y Esvera Luque. Esvera Luque. Esvera Luque. Por sus respectivas agrupaciones. Es más fácil concretar desde una fecha, que nada más que hay que apuntar aquí a un cartel. A los siempre. A los claro, eso sí. Depende del cartel, porque hay carteles que son pasadas. Ya conforme se vaya diciendo más cositas, pues ya ustedes lo van viendo en el blog de estos señores de aquí de Radio Compano. Y ya... Mejor blog que está. Por supuesto. Tengo otro, pero ese es con contraseña. El otro festival. Contraseña de Santa Cruz, de nuestro enemigo. Así que ya sabéis. El 24 de agosto, Aspademi. Y también hay en el puerto Santa María. La Champions. ¿Cómo es? En el puerto. De Santa María. La Champions de Comparsa, ¿no? Era. Comparsa. Medio cinco estrellas. Cosa más bonitilla, no me quito de que después dice que los gallitos no sabemos cantar. Pero, por favor, nosotros cantamos esa canción, esta cosa tan bonita que cantaba el cañón de Zamora. El barco velero, carnado de papa, cruzó la bahía. Yo la rota, subió aquel velero, que venera el papa. Ah, es bonito. Y el del Carijo, es verdad. El Carijo, dice que malo, malo, malo, malo, de verdad. ¿Ese era? ¿Cuál era? Dice que los de pueblo somos muy brutos. Ah, verdad, verdad, sí. Dice que los de pueblo somos muy brutos, que somos muy porro y analfabetos, y tenemos el rostro coladito. Qué peligro. Está todo avanzado. La Champions esta de comparsa en el pueblo de Santa María. ¿No iremos nosotros a cantar? Que nos va a recordar la Fafa Bifur número uno, dos, perdón, las agrupaciones que son. Son, cada año diga una de ustedes. Son los seis, los dos de los dos de Zola. Vamos a ver después de. La Serenísima. Este de. ¿Qué ha estado? Uno es el tenor y otro es el lado, oye. Por coro. Ciudadano Cero. Yo creo que a la séptima. Vamos con las zarpadas mejorando. Se acabó el cuento. Bien. El Zaparrón. Bien. Llámame tú. Bien. Y la antología de los gitanos del puerto. Bien. Todo eso al precio de 12 euros in the Plaza of Toro. Ah. Que no se haya costado los 10 primeros premios de comparsa, los 10 primeros. Sí. Así que a los gitanos del puerto. Los gitanos, exactamente. Así que está bastante. En la Plaza Toro del Puerto, ¿sí? A Toro del Puerto. Está a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Hay una mitad cada uno, pero bueno. Está muy bien, efectiva. Quien quiera ir, porque vale. Le pregunte tú. Nosotros con una mitad, Leo. Y ahora vamos a irnos una. ¡Jaya! Una noticia de una urgencia. Una urgencia que es cuando no va por consultas generales, sino va por urgencia. Urgencia, claro. La urgencia por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Siempre. ¿Qué son la gente que no sale el año que viene? Por la urgencia, más que nada. Urgencia, claro. Que no tiene la presencia. Claro. Tengo que decir que se han disolvido dos girigotas. Y el colacá la leche. Eso se disuelve. Cuando estaba la leche caliente, la leche fría cuesta mucho. Es verdad. Sí. Por eso inventan todas las tonterías estas que inventan en verano para los colacá. Claro, los colacá, güey. La maticao, me encantaba. Me equivocado. Y todas cosas. El sobrino mío que me da con mi dedito. ¿Cómo le va esto? Yo no sé. Yo estas cosas no. Los encarajotados. No sale la girigota de Juana la Loca. El año anterior, Loca, de Jorge Lugo, y Choza. O Cafeta de Mayra. Bueno, los creadores y buena la Loca, ¿no? Y tampoco sale la chirigota del Boco y el Rodicio. ¿Qué? Los dos Chegabana, buena Ropero, la gente de los Carapapas. Exacto. Es buena chirigota. Lástima, dos chirigotas en cuarto, anteriormente originales, y las haremos de menos de una forma sobrehumana. Por supuesto. Hay que decir también que, bueno, Morera anunció que su partido probablemente no saliera, pero si ha dicho ya, probablemente. Exactamente. Más bien, no va. Tirando así que no salimos. Eso sí que no salimos. Pues. Tampoco sale el coro de Andy Miguel, el coro de los niños que al parecer se ha confirmado que va a hacer toda la comunión el año que viene. Entonces, no va a. Por eso, claro, entonces te pilla los ensayos. De tarde que decir. Habla la hostia de las cosas, pues no puede. Y tampoco va a salir la comparsa de Luis Rivero. Ah, es verdad. ¿Por qué? Porque Luis Rivero se va a dedicar a su hijo. La comparsa va a salir por otro lado. El que no va a escribir comparsa es el auto. ¡Aló! Ay. Porque ya están todos repartidos por ahí. Está todo ahí. Es un buen grupo. O sea, que menos que el MacGregor, por desgracia. Ay, qué lástima. Es una pena. Es una pena. Que tiene un grupo. ¡MacGregor! Ah, pues con el grupo. Eso que dijo. Me había llegado a otro grupo y dijeron no. Y bueno, yo ahora he llegado a esta coma y dos puntos suspensivos. Y diéresis continuada. Y diéresis continuada, seguida de un apóstrofe y un genitivo fajón. Fajón, no es palabra, Un fajón desastre. Fajón costurero. Sí, usted está muy listo para mí, Fajón, que es un fajón grande. Claro, vamos a ir. Vamos a ir con algunos nombres. Sí. Bueno, unos nombres, un montón de nombres. Un montón de nombres. Pero como siempre, tenemos que darle paso a nuestro compañero de. ¿Cómo se llama? 2, 3. Ahora otra vez. 4, 5. Ahí está. Así que adelante, compañero. Yo sé que ustedes estáis deseando de largar por esa boca. El año 2012 de 1, 2, 3, a Carnaval Real, otra vez 4, 5, 6. Y sin más dilatación, como diría la retía, Vamos por los nombres de las agrupaciones del carnaval para 2013. Y con nuestro concursante, que son seis incidentes. Ahora, por 4 centímetros de euro, nombre de las agrupaciones del carnaval 2013, como por ejemplo. El coro primer premio de Faribas Trano se llamará el año de la cañonera. El coro de Julio Pardo será Los Cabrones. El coro conocido anteriormente como el del coro del Lama va a tener el año que viene la autoría de José Antonio Veraluque con la música de Antonio Martín y se llamará Wise Place Mind. Nuevo coro de Sevilla con la autoría de Parete Pastrana, Los que viven como reyes. Este coro tiene tela, será Las Auténticas. El coro de la gente será Cantina Las Manitas. El coro 2012, el año que viene la autoría de Longobardo en solitario, se llamará La Rebelión. Nuevo coro con autoría de Sherry Canijo y Avisuela, que se llamará Vete lavando el culito que voy para arriba. El coro de la niña del año que viene tendrá la autoría de Lolo Galán y José María Barranco con Lacio y se llamará El Coro de Julia. Vamos con comparsa, la comparsa de Juan Carlos será el año que viene Catastrophic Magic Band. La comparsa de Tino Tobar será Lo siento, piches, no todo el mundo puede ser de Cádiz. La comparsa de Los Magra con un grupo muy renovado se llamará Al mal tiempo, buena cara. La comparsa de Juan Fernández con dirección del pingüino nos llega desde el Polo Norte con el nombre El Rey Burlón. La que ven como reina serán La Ola. La comparsa del amigo Germán Rendón se llamará la que Obedece.Animals. Nueva comparsa con autoría de Cárdenas Peñalver y El Lacio que se llamará Los Botoneros del Cádiz, además la dirección de Ramoni. Y ahora vamos con Chiricota. La Chiricota del López será Los Optimistas. La Chiricota del Celu, Las Verdades del Banquero. La Chiricota del Remolino será Los Recortados. La Chiricota del Vera será Los Erasmus Poco y Parió la Abuela. La Chiricota de Sevilla será La Chiricota del Sheriff. Parte del grupo que antiguamente era la CNC, con autoría en solitario de Rubén Vargas y la música de José Luis Bustero, será el año que viene Una Chiricota para la Historia. Una nueva chirigota que en parte fue el grupo el año pasado de Los Inspectores Baches de Tiempo Privado, letra, bueno, autoría de Javi El Ojo y Mario Marco Rodríguez, Los que te leen la cartilla, una chirigota sin interés. La chirigota del pellejo será El Tío Chan y su cuadro flamenco. Una nueva chirigota de la viña con Felipe Marín y Manuel Sáez se llamará La Maldición de los Hombres Loba. Terminamos con un nuevo cuarteto de Valdés, Ketama y Shino, que se llamará Los Cafeteros de Valdés. Y hasta aquí la primera edición de esta temporada de 1-2-3 a Casa de la Mariana 3456. Prometemos que cuando se sepan más nombres lo haremos saber aquí, dentro de nuestro espacio, en el programa de desinformación con Mendoza y con Mendoza y con Paz. Hasta la próxima. Gracias. No tomo despeino ya porque... Nos despedimos. Oh, hay más noticias. Hay más noticias, estamos hasta aquí. Hasta la cortita noticia. Hemos dejado la vez para arrancar. Sí, eso basta. Eso no puede ser. Quería porque lo tomamos a otros lados. Por supuesto. Yo me compro porque... una vez para una vez otro y el otro un mojito. Claro, siempre, porque es más bajito. Claro. Así que ya sin más lo despedimos. Sin más dilataciones, pues vamos a despedir con una frase copiada que cogimos. Sí, porque en vez de hacer hasta que era una frase de... Vamos a copiarla de los Joaquinaki del año pasado. Que, bueno, vamos que... con las cosas y las vamos a copiar como hace, por ejemplo. ¿Quién hace las cosas las copia? Yo sé. Tony Rodríguez. Por ejemplo. Los monólogos de Tony Rodríguez, se copia. O de copia y pega. Ese. Y vamos a ver, vamos, con, nos despedimos hasta la próxima edición. Si la gente está, te quiere, desinformativa, desinformativa, desinformativa, vos, ay, vos. Ya. Con la frase. Así son las cosas. Y como nos da la gana, se las hemos contado. Hasta ahí. Sí. Desinformativo Arbogaibo. Bueno, eso es que le hemos quedado. Un saludo a mi sobrino favorito y a Radio Arcontá. Arcontá, porque no. Bueno, después de ese espacio informativo cateto... Desinformativo. O sea, desinformativo, exactamente. Vamos a empezar ya con el corazón de este programa, que son las peticiones de nuestros oyentes. Sí, sí, el... incluso. Vamos a ir con las peticiones de uno de nuestros oyentes un más... Un clásico ya, ¿eh? Un clásico, está al lado de... Que era antiguo, clásico, ¿verdad? Está entre Sofocles y Cervantes. Básicamente. Ahí está, napolitano de... ¡Toy! Bien. Está un poquito retardado, ya estaba ahí. Sí, estoy un poquito todavía resacoso con la Fofaifo. Voy a leer la. No voy a leer ahora mismo el Quijote, ya leer ahora mismo lo que es la petición. Dice: oh, señores, qué ganas de escuchar picadillo de todas las sesiones. Genial, el último programa, me tuviste. Bueno, perdón, vamos a hacer un Inca Frigopié. Venga. Ah, te han metido ahí. Lo primero que ha. Sí, la metí ahí porque no. Claro, que sí, no queda otra. De verdad, el frigopié es una palabra que siempre se ha metido con calzador. Muy bien. Calzador como el rey, que es calzador de elefante. Claro. ha dicho. Primero el picadillo. Pero, y después lo demás. Más, claro. Después lo demás. Es como si lo que nos tuviéramos por el picadillo. Sí. Claro, que no, no va a estar. Es comprensible, nos tiene ya muy escuchado, muchachos. Sí, claro. O sea, que... Dice un señor que ganó escuchar el picadillo y todas las sesiones geniales del último programa. Me tuvisteis 4 horas sin levantarme escuchándolo. Sin parar. Gracias, porque sois geniales. Voy a pedir. Pero vamos, que se puede haber levantado, o sea, que no es culpa nuestra. Oh, va a ser. Te caes todo, te levantas al cuarto de baño, te tocas un poco, te lees un poquito a este muchacho del Ken Folle ese. Que el Ken Folle es muy. Tiene mucha fuerza el Ken Folle. ¿Quién follara? ¿Quién follé? Pedir el paso doble de la sentada de la CNC, el paso doble de la esta del canijo y la cuarteta del popurrí, que se la escucharemos después, la cuarteta de la máscara de la Serenísima. Ay. Que la escucharemos después, esta sesión, buscando el baúl de las cuartetas. Vamos a empezar con el paso doble de la CNC. El paso doble, una de las mejores críticas para mí que se han escrito este año en Chirigotas. Estoy de acuerdo con mi compañero Marqués. Incluso. Y aparte que llevaba un... Para mí, de las mejores músicas muy bonita. De paso doble que se han cantado este año en Chirigota, en el Falla, como era de la CNC de Juan Calardón. Así que vamos a escucharla. ¡Notición, notición, notición! ¿Manuel de Falla tenía la cola como la entrada de las ventas? ¡Manuel, otra vez puesto en el Falla las entradas a la venta! Llevo viniendo a estas tablas desde que era pequeñito. Llevo viendo tu concurso casi más de 20 años. Quisiera contarle a usted entre nosotros un secretito. Desde un tiempo para acá, algo que me está quemando. Yo soy un enamorado de la fiesta y del concurso. Me repongo del fracaso y me dan fuerza los triunfos. Me encanta su recoveco y hacer cosas que me pagan. Aquí nunca me verás ni dar piedra ni rajar sobre el concurso del Falla. Pero es que aquí está pasando que de tanto dar la mano nos están corriendo el brazo. Un abrazo al forastero que la puerta tierra pasa. Pero venga a disfrutar, pero venga a concursar. Me traiga trapo sucio, que aquí los lavamos en casa. Me refiero al tema de las entradas. No tachan de incultos y de canalla. Si no lo digo reviento, no me quedo con la cara. Intentan feria, poder entrar en una caseta, o para escuchar una saeta, una silla en la campana. El que quiera que comprenda, yo que lo diga la cara. A mí no me sobra nadie, pero la cosita clara, que si se trata a mi madre, o no se lleva en la calle, a conseguir una entrada. Precioso paso doble y crítico. Bien, y muy crítico. Me consta que el Marqués está muy de acuerdo con esta crítica. Así y que... ahora nos dejamos. Yo lo voté como crítica los premios. Y ahora no, tampoco. Vamos a dejarnos porque la verdad es de calidad gorda. Nunca mejor dicho, porque es de tío tan el canijo. Era Chirigota del canijo. Paso doble, segundo de preliminares. Paso doble maravilloso. Grandes paso doble de Chirigota. Letra del canijo y música de Tino Tobar. Una de las mejores músicas que ha hecho para mí, para la Chirigota del Canijo. Sí, el premio Peralta, la mejor música de paso doble. Paso doble dedicado a la ETA, ahora que la ETA cayó. Gran letra. Maravillosa, vamos a escucharla. ¿Ahora qué? Ahora que la ETA cayó y el terror bajo su bragueta. Ahora que tan quieta quedó, quieren ya la sopa y la teta. Ahora dicen sí y mandan pa' Madrid 7 tontos con 7 maletas. marionetas son que desde su sillón a la ETA hacen de alcahueta. Ni tus 300.000 papeletas, ni tu cambio de nombre y chaqueta, ni tu silueta dieta pa' quedarte en nada, callan el eco de tu metralleta. Esa ETA de escopeta y de vendetta no respeta ni lo hará. ETA de la treta y del caqueta con la careta tapada. Se corta la coleta y ahora viene el son de paz. Pues empieza ya, te despierta por puertas igual que un mormón. Habla con esos hijos y en medio del salón te pones de rodillas y le pides perdón. Pues empieza ya, que le ponga la cara por fin al matón. Y cuando te arrepientas con el corazón, para la prisión, para la prisión, para la prisión. Buena, buena. Radio el compás, que lo veo más complicado, ¿eh? Radio el compás, está ganando. Mira, soy Manuel Santander. Está pegado altísimo y felicidades, Misa, por escuchar esta tontería más grande del mundo entero. Que coste, que se muera mi vecino, que vamos a quedar de puta madre este año. Bueno, esta aquí la petición es de la Politano de... ¿Qué? Bien, me viene muy bien porque estaba buscando lo que viene después. Sí, sí. Pues vamos a irnos con otra sesión, una sesión nueva. ¿Nueva? Y nueva porque no la hemos hecho antes. ¡Qué cosa! Es copiada, pero no cambia el nombre. Con el primer estreno de hoy, así que un aplauso para el estreno. Bueno, yo también tengo que decir que estoy estrenando sandalias. Vale, pues un aplauso para sandalias. ¿Qué mucha gente tiene la duda de si es sandalia o andalia? Porque vamos a decir, la sandalia, pues ahora se dice las sandalias o las andalias. Sí, es verdad, verdad. Es una cosa, tendríamos que consultar. De canal autonómico de tele. La sandalia TV. Sandalia TV. Pues vamos a ir a una sesión dedicada al... ¡Canal de la andalía! Al carnaval bueno de verdad de Cádiz, que es las callejeras. Ah, que era el cuarteto de Badajoz. Claro. Las callejeras, porque las callejeras siempre han tenido un hueco en el carnaval de la calle, pero nosotros hemos puesto pocas cosas de ellos. Sí, también porque nos lo han pedido poco, claro, hay que decirlo. Queremos decir que esta sesión hoy la vamos a poner nosotros, la copla que nos ha dado la gana. Que pero para siguientes programas o incluso sucesivos. Incluso pidan ustedes cosas de una chota. ¿Escuchaste si una chota legal? Pues pidan si gusta, que hay chirigotas ilegales más allá de los loros de Yeyero Botifó. Para el primer programa hemos decidido que vamos a poner un paso doble de la comparsa ilegal, o la comparsa callejera de que este año sacó pues Bienvenida a la Calle, que fueron los loros Yeye. Bueno, que ajolado hubieran llevado esa comparsa al falla. Claro. Totalmente. Muy buena, muy, muy buena. No digo este año, sino otros años, en vez de lo que con el que llevaban para tocar. Un contrabajo. Un contrabajo, era una comparsa currada. Como diría la vieja viñera. Y un contrabajo que seguro viene. Desde Castellón. Porque es un contrabajo que viene de Castellón. Vamos a escuchar un paso dedicado a la duquesa de Alba. Que tiene usted, yeah, yeah, en la nobleza del sur. Mi madre cambió llave, yeah, yeah, y de apellido común. Y mi madre es de roja sangre, su madre no tiene sangre ni roja ni azul. Y un patrimonio, yeah, yeah, de una enorme magnitud tiene su madre de usted, yeah, yeah, a costa de la salud. De tantas madres como mi madre, hija del campo andaluz. Su madre ha intentado esconder los golpes que le dio la edad. Mi madre tiene arrugas, pero le sobra la dignidad. Y su madre es andaluza porque lo dice una medalla que no merece. Porque esta tierra le araña el alma y porque le duele. Faltan el ayeyeye, no tienen nada que ver. Su madre es un fantoche que inspira cachondeo asesora pa' ponerlo un puchero. La mía parió un hombre con acento andaluz, la suya parió un payaso que es la vergüenza. Pues nada, amigos oyentes, ha sido un placer enorme compartir Ondas Hercianas con todos ustedes. Y un saludito, soy Quique Remolino y feliz carnaval a todos ustedes y espero que disfrutéis muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo de Radio El Compás. Radio El Compás. Niño, vámonos, tipo, Radio El Compás. Qué compás. Bueno, pues hasta aquí la sección de callejera, cortita, para hacer la pero buena. Cortita y exactamente, cortita y lo bueno, si breve, ¿no? Exactamente. Y vámonos ahora con una petición de un usuario de Twitter. De Twitter. Que lo, cuando lo pusimos, que ya podían ir pidiendo, pues de tirón, el muchacho Cacharro Cadi nos hizo esta petición que nos va a leer ahora la compañera. Es un derroche de literatura la petición. Paso doble de los que estamos enamorados. La ¿de fragata, Apache la... o de Los Caños? ¿De qué playa concretamente? La Fontanilla, de acuerdo. Muy bien. El nombre de agua. Siempre. Paso doble de los que estamos enamorados. La Fragata, presentación de las coplas y cualquier cuarteta de popu de los que otros del sur. Y al grano. Exactamente, porque es Twitter. En Twitter mucha lírica tampoco te permite, Pater. Yo sé que como tú no lo usas, pues no lo sabes, pero... En Twitter tenemos que ser... Ahí. Pues como tenemos con los dos dividimos aquí, como lo sabes, de los mismísimos... Vamos a poner primero dos coplas y después ponemos la tercera. Exactamente. Y vamos a comenzar con un paso doble que lo he elegido yo, porque como él no ha especificado, lo he elegido yo porque me ha dado la no, gana. Sí, no lo conocido que... Eso es verdad, vamos a decir que aunque sea por Twitter, que nos dejen varios mensajes, si hace falta varios tweets, que digan, o a lo mejor el muchacho quería lo que nosotros quisiéramos. Sí, sí, claro, pero si quiere una copla... Posteriormente... Perdón, posteriormente nos dijo que nos dejaba a nosotros elegir. Ah, bueno, vale, entonces... O sea, que... Ya, que he elegido yo un paso doble precioso de Paco Cárdenas con Peñalvé, que la música de Noli es una maravilla. Teniendo la música de Noli, es una maravilla. Ya es bueno. Ya un paso doble dedicado al cuplé. Por mucho que homenaje a paso doble tanguillo, la chispa del carnaval solo prende al cantar los buenos cuplecillos. Los cuplecillos pitosos, cachondo y desvergonzado, que asume la condición de hermanito menor pa' venir en champelao. Si Cádiz tiene el don de su saberlo, es gracias al cuplé chirigotero. Y aunque el poeta no le ofrezca una letra, por chiquitillo le sobrarte hasta para regalarte su estribillo. Puede que con todo su desplante nunca sea tan elegante como el tanguillo de Caín, tanto que por la gracia divina dio nacer el Caín. Pero si es gracia divina, mi cumple nació en la esquina por la gracia calle Caín. Magnífica chirigota. Bueno, y gran dato, vamos a decir que salían en las filas. No salía Lupi, por ejemplo. No salía Lupi, ni pero Peli. Sí salía Tony Rodríguez. Y Julio Álvarez. Julio Álvarez. Salían por ahí, sí, sí, sí. Y bueno, y Manolín, por supuesto. Manolín, por supuesto. Manolín, y cuyo curiosidad. ¿Cómo has dicho? Cuyo curiosidad. No es como curiosidad. Es que parece que está hablando en catalán. Y digo, como curiosidad, el final Burri, que siempre suele ser bonita, es el chirigota del final Burri más raro que yo he escuchado en mi vida. ¿La de Spice Girls? Porque es con música de las Spice Girls. ¿Cómo era? Y en el final Burri es... Que yo si estoy guanaja, que yo pongo guanajate. Que yo si estoy guanaja, que yo pongo guanajate. Este de aquí no es el nombre, es el Manolín. Que yo si estoy guanaja, que yo pongo guanajate. Que ya empezando de que hace una un tirado Burri con los Spice Girls, es raro. Sí, la letra era... Imaginando de Manolín, pero bueno. Gran rapero. Chao, me piro guanaja y papá. O sea, hasta de los pecos a los Spice Girls. Sí, es una cosa muy rara. Yo tenía término medio. Que afortunadamente duró un año. Y ahora vamos con la otra petición. Exactamente. De la... la fragata. La fragata. La fragata sobre el tejado de zinc. La fragata, un vestido blanco que cuando se agacha se le ve todo el mango. La fragata, la fragata, no. La fragata es el rico. Ole, qué bonito. Una comparsa de los hermanos Alcántara Piedmonte. Pues yo no he sido. Y del año 1992. Sí. Pues lo que decían hace 10 años. Exactamente. 20. Bueno, es que en realidad esto lo hicimos de tu hermana. Esto lo hemos grabado en 2002. Efectivamente. Esto lo hemos grabado en 2002, pasa que lo rescatamos ahora. Sí. Es como televisión española. Y vamos a poner un paso doble. Vamos a poner un paso doble. Igual que una poesía descubierta, arrimando historias de batalla con la música de sus murallas, en la diosa que reza con su luz al firmamento. Mi fragata se bate con honor entre sus vientos, enganchada en su hermosa bahía, se remonta rumbo a la alegría. Señorita del mar, señorita del mar, señorita del mar, como un gaditano errante, un fiel navegante que defiende. Un casino de mi vida, eres la novia del cante que me dio nacer. Tu riqueza se perdía, pero sigue siendo novia de mi corazón. Sin ti se me pierde la ilusión. Soy un capitán de mar. Para mí es una embarcación. Yo no puedo dejar que te duermas así. Deberás echar tu pelo y aunque no pienses nunca en marcharte de aquí. Ya una enamorada se hace presa de ti. Y te quiere cantar. Las estrellas de mi mar, de mi mar, de mi mar. Hola, buena gente, soy Juan Manzorro. ¿Estáis bien, compañeros? Yo me alegro mucho. En esta emisora, en Radio Al Compás, están haciendo un programa de carnaval de gran categoría. Bueno. Y vamos a ir con una sesión muy bonita que se mantiene. Sí. Y se mantiene porque no la hemos quitado. Básicamente. Lo que hay que mantenerse es eso, sí. Estamos, ¿eh? ¿Sabes? Sí, una cosa tremenda. Estamos de pero, la pero hay que decir aquí, señor Gadi y yo. Yo me hablo a mí mismo, yo como si fuera Aida, ¿no? Que nosotros vamos a callar porque tenemos que dejar paso. Bueno, y Marqueta también se va a callar. Tenemos que dejar paso al sacamatraco. Exactamente, el responsable de esta sección que ahora nos deleitará con su magnífico pronunciación. Su magnífico pronunciación. Magnífico pronunciación, por supuesto. Pues vamos a allá con vamos a darle paso. Sacatraca la matraca. Children y childritas, everybody to the zinc, sobre la gata del tejado del zinc. Everybody nace un año más, un char más aquí en tu sección favorita. Saca tres calamate, porque la mía, pepinillos en vinagre, sardinas, sal, pirule. Y vamos a empezar con el ranking, primer ranking de la temporada, que vamos a repasar los estribillos favoritos de los oyentes, de los todos ustedes, de la modalidad de coro. Y en el puesto número 5 tenemos al coro de Cádiz Gospel Choir, lo que es en español, el coro gospel de Cádiz con de Julie Brown y Anthony River. Cuando yo le cuento a todos cómo se llama mi coro, pues resulta que la gente no se entera. Ahora mismo lo repito, te lo digo despacito, para que ya todo el mundo se la aprenda. Si me escuchas se te queda del tiro, a ver si te sale hoy. ¿De dónde soy? De Cádiz. ¿Y de qué va? nuevo soy, ya está, de Cádigo Pensor, de Cádigo Pensor. Y en el puesto number 4 tenemos al coro de Sevilla Pesci, The Children of 78, los hijos del 78. En el 78 todos teníamos muy mala cara, con patillas, con barba peluca y la sangre llena de pana. Y además de pana la campana y leyendo la más protesta, y al final toda la protesta, mira qué pana, panita pana. Pana, pana, pana. Y que no me he ido porque sigo aquí esperándote que tu dulce boca ruede por mi piel. Y estamos en el puesto number 3 con el coro de Manolo Guimerá y Manolo Morera, que lo, me va a ayudar a decirlo mi amiga la Google. The dolls of kiddies again, but to see who has balls to nail a pin. ¿Qué traducido resulta? Los muñecos de Cádiz otra vez, pero a ver quién tiene cojones de clavarme un alfiler. Si llego hasta la final, dirán que pague al jurado. Si tengo buen comentario, que el diario está comprado. Si voto a la gente bien, dirán que ha sido Valdivia. Pero si no aplaude mucho, a ver quién dice, a ver quién dice que mi familia, a ver quién dice que mi familia. Gracias a mi amiga la Google por haberme ayudado, y Google, gran conocida por la película La Google de Cristal y George de la Google. Y vamos con el puesto número 2. ¿Tú qué dices? Yo no lo sé porque aún no me lo has dicho. Coro de Fanny Pastrana, El Amanecer. ¡Pau! ¿Qué te da? Y terminando el ranking en el puesto más alto de la lista de los estribillos de coro favoritos de nuestros oyentes, en el puesto number one, tenemos al estribillo del coro de Luis Romero, coro Bollywood, traducido Boji Wong. Vaya yo que tengo, que por mucho que me empeño en imitar el ritmo puro de febrero, yo lo meto con compases de la India. Este ritmo me domina, yo te juro que me esfuerzo y que lo intento, pero aunque las manos se me vayan escapando y no consiga el ritmo más chirigotero, nadie podrá arrebatarme que otra vez vuelva a cantarte y a decirte que te quiero. Y hasta aquí el ranking de esta semana de Zacatraca la Matraca. Volveremos en el siguiente programa, pero ya sabéis, estad atentos a el blog donde colgaremos la encuesta para que todos votéis y nosotros podamos seguir haciendo la sesión, porque si no fuera por ustedes, sería por otros. Así que hasta el siguiente programa. Y no olvides superalimentarse y vitaminarse, y mañana que el Dios Momo dirá. Soy Calito Melí, aquí componente del Cuarteto de Morera, y que un saludo a todos los oyentes de Radio El Compás. Hola, soy... ¿Cómo era yo? Carlos. Javier Carlos, y también me uno a ese saludo que ha hecho Calito Melí de a la radio de... ¿Cómo era? El Compás, ¿no? Radio El Compás. El Compás, a todos sus oyentes. Venga, un saludito a los chavales de Radio El Compás. Pues nada, ya solo quedo yo, y un saludito a todos los oyentes de Radio El Compás, ¿eh? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡Al compás! Gracias a Camatraco Peticiones, Gaby. Compañero, seguimos con las peticiones. Peticiones. Vamos a hacer primero, no tenía nada para quitarnos la décima. Pide. Exactamente, pero. Pídeme por. ¿Cómo? ¿Quedó alguna por ahí pendiente? La de Cacharro Cabe. Exactamente. Y sencillo. La presentación de la copla que se llama Juanilo. Las coplas. Pues vamos a escucharla. Claro, no nos queda más remedio. ¿Sale más? Niña. Aquí está el coplero. Que en el pueblo siempre sale y no por poco dinero. Al llegar los carnavales. Y para seguir, para terminar este bloque de peticiones, nada, por Twitter, a que siga tiro. Exactamente. Nuestra seguidora, NuriJG, que era, ¿no? NuriJG, sí. NuriJG, Nuria. Vale, suponemos que Nuri de Nuria. Pues nos pidió un paso doble con estas palabras. Dice, si yo me pongo un pañuelo de la comparsa de la reina, ay, probablemente te pegue la que le haya quitado tu pañuelo. Básicamente. Vamos a escuchar un paso doble muy alegre. Que, o sea, de mi amiga Nuria, que esta la conozco. Mi amiga Nuria, un aplauso para mí, Nuria de Ronda. Un encanto de mujer, aunque haya pedido esta copla. Una comparsa, recordemos, fue de, era el 2007, de Luis Ripoll y Juan Fernández. Juan Fernández, comparsa femenina. Tamara Bellardo, etcétera. Sí, sí. Una comparsa, pero que, bueno, que ahí está. Sí, sí. Y a lo mejor ya te pasó doble. No le dejaré de hablar por él. Preparar los pañuelitos. No, sí, nunca mejor dicho. Thank you. ¡Ole, ole, ole, los mejores! Aquí estamos disfrutando del carnaval. Un saludo muy grande de la Chirigota del Serie para la radio. ¡Al compás! Y si te gustan los Teletubbies, más te gusta más Piquilabi. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y como es mi amiga Nuria, le vamos a volver a dar un aplauso. Perfecto. Aplauso y consejo de que no vuelva a pedir cosas así. No. Otra sección. La sección también rescatada, ¿no? Rescatada, no, continuada de... Una sesión acarinada. Vale, cierto. Es de Karina. Está con la cosa lentita hoy. Estamos hoy, disfrutamos a veces para nosotros. Estamos temprano. Buscando el baúl de las cuartetas. Buscando en el baúl de las cuartetas. Bueno, y las cuartetas, hoy han pedido tres. Pues, sí. ¿Y cómo han pedido tenemos con las tres? Tendremos que poner a todas, ¿no? Pues estamos, ¿eh? Como su propio nombre indica, en el baúl de las cuartetas recordamos cuartetas. Tampoco es una cosa muy complicada. Sí, complicada. Este más libre no. Sí, te tendremos que cambiar el nombre. Podemos hacerlo, pero no. Buscando en el baúl de los temas libres. No entra tanto, así que no. Siempre. Pues resulta que... Como hay dos de este año y una de otro año, vamos a decir una de este año, la de otro año y la de este año. Para hacer un planchando. Tres comparsas. ¿La primera, por ejemplo? La Serísima. Muy bien. La Serísima. Que yo creo que la han denunciado por abuso de ese. La Serísima. Sí, sí. La cualidad de la máscara. La Serísima. La cualidad de la máscara. La máscara. ¿Podemos escucharla? En italiano. El cine de Venecia es diferente de otra ciudad, es permutar esa identidad y forma bárbara. Mi carne vale, mi gran canal, se une bajo la libertad y nos trama. Somos eso que queremos ser, que solo con la máscara podemos. Perdiendo máscara nos liberamos, así no desenmascaramos, que somos eso que queremos ser. Pero eso nuestra vida solo es una máscara. Pero eso nuestra vida solo es una máscara. El homo que es un ángel se enmascara de diablo. El homo que es un diablo se enmascara de ángel. El homo feminato me da una máscara. El homo que es político no le hace falta máscara. El que conozca a máscara rivales cuando llega carnaval, que somos eso que queremos ser. Nuestra vida solo es una máscara. Genial cuarteta. Gran cuarteta. Yo soy fan absoluto de esta cuarteta. Premio Peralto a la mejor popurrí, exactamente. Y ahora vamos con la cuarteta del otro año. De otro año, del año 96. O sea, nos vamos 16 años para atrás. Premio del año 96. Porque si nos fueran 16 años para adelante, nos estaríamos en el 2000 tantos. Incluso. Y vemos que en el 96 ganó el primer premio La Trinchera de Martín Ares, segundo premio El Viejo Refranero de Manuel Prada, inexplicable, y tercer premio esta comparsa de Don Antonio Martín, Los Quijotes del Sur. Nos pedía la cuarteta cualquiera, yo he escuchado el concurso completo, mal que me pese, y bueno, pues resulta que he elegido esta porque me gusta la música. Desde la mágica locura pintaríamos de azul cada mañana hasta iluminar la noche más oscura. Si nos dejaran desde norte al sur por un mismo camino, servirían solamente las espadas para no dejar en paz a los molinos. Si nos dejaran los que vengan y gobiernan nuestra mente, honorables salvadores de la patria, traficante cara dura, indecente, que se empeñan en robarnos la alegría, sin dejar en paz los sueños de la gente. quedó la cuarteta de los Quijotes del Sur, un disfraz que hay que dormir. Y ya terminamos. Y terminamos con la cuarteta de este año. Los Duendes Colorados. Cuarteta del teatro. Ya que preciosa cuarteta dentro de un. Es la primera popurrí. Cuarteta de la segunda parte del popurrí, que es la parte bonita. Pues vamos a escuchar esa cuarteta de Los Duendes Colorados. Sin embargo, yo me quedo con la noche que me escondo entre sus palcos. Con las noches de concierto, de flamenco, de ópera y teatro. Y me quedo con la estampa del ayer, con la magia de su baile de disfraces. Que mi casa era un bello rincón para enamorarse. Teatro, en mi casa y mi teatro. Cada 12 meses la garganta de su pueblo canta copla que estremece. En mi casa, en mi cárcel y mi teatro. Porque yo he escuchado que aquí hasta el sol viene a morir. Tus calles son laberintos que conducen hasta el cielo. Y en tu esquina nadie apuntan guardia los luceros. ¡Qué bonita es por la tarde! Cuando el cielo está que arde. Cada día es como un barquito. Y para subir al cielo me quedo en Cai, que es más bonito. Y hasta aquí la sesión de Buscando en el Baúl de las Cuartetas. Hasta la próxima. Seguimos. Se que siguen pidiendo. Y seguimos con exactamente. El cambio de cuarteta y seguimos con el programa. Buscando en el baúl de las cuartetas. Hola, soy Manolo Camacho y mando un afectuoso saludo para Radio Al Compás y darle también la enhorabuena y una sincera felicitación por lo que están haciendo, ¿no? En pos del carnaval, a través de la radio en internet, y que bueno, pues yo soy hombre de radio, hombre de carnaval, y tanto una como otra siempre han ido de la mano, es un matrimonio perfecto sin fisura y que va a seguir así durante muchísimos años. Así que un saludo muy fuerte y enhorabuena. Seguimos con más peticiones de nuestros oyentes. En concreto de nuestra oyente más antigua. Nuestra oyente más antigua, Marina. Un aplauso para Marina, por favor. No por ello más vieja, ¿eh? No tiene por qué. Dice, por cierto, estoy muy cabreado contigo, Marina, porque has vuelto a escribir mal. Y ya estabas tú dejándolo de los. Sí, ha recaído, Marina, esto no puede ser. Este verano, o sea, en este tiempo que no hemos tenido programa, no, los cuartecillos de Rubio como que le han salido caras. Sí, las raíces. Y resulta, bueno, que estamos recayendo continuamente. Dice, amores míos, me encanta el anterior programa. Pero claro, perdón, a mí dice, amores míos, y a mí, yo no me defiendo. Ya me gano. Un aplauso. A mí sí, es que de verdad. A mí me da igual cómo escribe, pero a mí me dice amores míos y de verdad que se me hace todo agua. Ya. Amores míos, me encanta el anterior programa. Estoy deseando escuchar el siguiente programa. Bueno, Marina, vos repita, sabemos que es un programa. Claro, ella no dice que está deseando escuchar Picarillo. Claro. Por lo menos no tiene un condición de espérate, Manuel, nosotros. Espérate, perdón. El siguiente programa y el Picadillo. Oh, ¡ah, claro! O sea, el Picadillo es como... ¿Cómo es? Como si fuera... Claro. Pero, mira, nos ha nombrado antes... ¿No? Porque en el fondo ya sabe que Picadillo va al final. Pero, antes nos ha nombrado, no, no como los demás picadillos y a los demás. Claro, como diciendo, claro. A los buenos después, a los mierdas. Claro, claro. Dice, os voy a pedir presentación de los bailarines, final de Popurrí de Con el 12 Basta, que lo escucharemos al final del programa, como es lógico con nosotros. Paso doble en español de La Serenísima, el tango primero, estoy perdiendo la voz progresivamente. El tango primero de Listo, los de atrás, listo, y cuplé de preliminares de Remolino. Gracias por volver. No faltáis no faltéis nunca. A ti por estar. A ti por estar, porque llevas 72 programas aguantándolo y eso es... Esto es digno de merecer y de otro aplauso. Del libro Ginés, de los locos. Ginés, que era el malo de Plaza Alta. De Plaza Alta. ¿No? Que lo mataba el policía gordito por atrás y le... Por adelante y le... Y, no, por atrás y le salía tirado. Matando por atrás hasta la cosa chunga, ¿eh? En Plaza Alta. Plaza Alta. Puñalada de la mala. Vamos a empezar a comenzar. Sí, vamos a pedir un paseo en italiano, no en idioma. Un tango. Un tango precioso. Del coro llamado Aires de Cádiz. El coro Lama. El coro Lama de toda la vida, con letra de Ramón Peñalver y Paco Cárdenas. Y la música de Gadi. Antonio Martín. Antonio Martín. ¿Cómo se llama el coro, Gadi? Listo, los de atrás, listo. A mí me gusta mucho el coro, lo digo. Y una presentación preciosa. Preciosa. Y una música de tango, bueno, como todos Antonio Martín, maravillosa. Antonio Martín, esto no tiene palabras. Maravillosa. Una música magnífica, maravillosa. Después del tango, vamos con la siguiente petición que pedía, que era... ¿Cuplés de preliminares de Molina? ¿Cuplés de preliminares de la chirigota, los protagonistas? Los dos, que fueron dos pedazos de cuplé como el pino en la copa. Ahí está. Mi parienta está más caliente. ¿Verdad? Mi parienta está más caliente que los empastes de los dragones. Todas las noches posturas nuevas llevo en el año 15 cursiones. Que le gusta juntarme nata con su sirope en el Cayetano. Muchas veces ella me la miro y no sé si tengo un brazo gitano. Brazo gitano, maui. El protagonista. Según la temporada me impregna de su sabor pa' darme cariño. Si cuadra la pestiña por todo el cuerpo me echa miel y me deja aquello como un pestiño. Cuando la opciona no ve a la tía, me echo vivo y eso es cocina. Déjalo ya a ti, que tu manía ya para mí son una pasada. Todavía me quito púa desde el domingo de la risada. Tengo trabajo frío en mi tierra, mi mujer me deja hacer lo que quiera. En Cádiz siempre encuentro aparcamiento y me han concedido la hipoteca pa' una casa. ¡Corte! Estas son las tomas falsas. Como veo que en esto te pierdes. Como veo que en esto te pierdes, Agustín Bravo, un montón de veces. Te he comprado pa' que no te pierdas, pollita mía, un GPS. No te enfades, Agustinito, si tus patazos provocan risa. Yo te entiendo mejor que nadie, que yo salía la pitorrisa. La pitorrisa en la final una chirigota, se equivocaron de a la huida. Y guasingay, patinazo, chupapiera, media limeta. No te enteras, ¿no? Podrá mañana tú, con Juan Carlos Aragón, que podrá Agustín Paco en la letra. Remolino aquí no es viento fuerte, si hoy el remolino va por este. Búscate a alguien que te asesore del carnaval y del gaditano. Tú pregunta por la petróleo, verá cómo esa te echa una mano. Y me han concedido la hipoteca pa' una casa. ¡Corte, corte! Mi caso la toma pasta. Genial. Genial es... Y vamos a despedirnos con qué, Gadi. Terminamos esta parte de peticiones de Marina con el paso doble en español de la Serenísima. Está la cantando un gaditano. Lo cual quiere decir, está la cantando un gaditano, exactamente. ¿A escucharlo? Vamos a escucharlo. En el fondo me sentí un pobrecito mantenido y un chumba como ciudadano, porque al cabrón del Cayetano de sus cojones le ha salido. Todos los andaluces no somos tan frescos, por ejemplo, si fuera por este que habla, en un cruce de espada tú ya estabas muerto. Yo soy de los andaluces, que al traje de luces, caballo en la copla. Le tienen puesta la cruz, porque es el símbolo andaluz de la derrota. Yo no aguanto que tu madre, vieja rica y perfecta, sea la hija predilecta de toda mi Andalucía. Pero menos todavía que en su boda con un falla, bailando media borracha, salga por televisión. Mientras mi propio paisano le toca la palma, y por su ramo de novia, las tontas pierden la calma. Esa es la mitad de Andalucía, de la que como andaluz yo maldigo y reniego. Pero no aguanto que un chulanga, un aristócrata y parásito se pase con mi pueblo. Bastante hay con los canallas de nuestros putos gobernantes, que con limosna nos dañan ahora lo mismo que antes. Que la mitad de mi gente saca los dientes todos los días. Hola, un saludo a todos los aficionados de Radio El Compás. Soy Javier Borque, que mi saludo más grande a todos vosotros y que nos vemos en febrero y que disfrutéis del canal, ¿vale? Un saludo a todos los oyentes. Ahí quedó, con ese sonido de gorros cayendo. Y ya hemos terminado con Marina. Sí, sí. Y esa, sí. Esa ovación cuando la primera frase, que yo nunca entenderé esa relación del público, pero bueno, ahí está. Yo no entiendo cómo se puede la gente aplaudiendo. Yo no entiendo. Sí, que no. Bueno, pues, un día más que se va colando, que va despertando. Y bueno, que vuelta a empezar, tira para adelante, lo conseguirá. Deja que yo pueda encontrar algo de alegría aunque mala tormente tu Pues muy bien, llegado a este punto del programa, se hace un pequeño parón en nuestras peticiones y vamos con una de las sesiones que más os gustan a los oyentes y a nosotros mismos, porque aparte de conocer a personalidades del carnaval, pues echamos un buen ratito de charla, que es lo que más nos gusta a nosotros. Y para estrenar la temporada, pues hemos querido tener, y que él ha aceptado de muy buen agrado, pues estar un ratito con nosotros, como es el autor de Carnaval, de la provincia de Barbate, José Manuel Cardoso. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Lo primero, lo que ya te he dicho en la presentación, que muchas gracias por aceptar nuestra invitación desde un primer momento. Es un placer y un honor que cuente conmigo para este programa. Muy bien, queremos empezar, para, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, que después de... ¿Cuántos años te has llevado escribiendo para Barbate y otras provincias? Bueno, para Barbate, escribiendo llevo desde el año 2000. Hacíamos una comparsa local, era el mismo grupo que éramos infantiles y juveniles, pero nos quedamos sin autores, empecé yo a escribir en el año 2000, hicimos dos comparsas locales en Barbate, y luego a partir del 2002 ya fue la primera agrupación que llamó Arfalla con Buenas Nuevas, los castigos de cartero, y pues entonces son unos 12 años, 13 ya. Sí, y para el año que viene, una de las noticias revelaciones de la temporada, digamos, es la unión junto al gaditano y amigo de nosotros también, de nuestro programa, Quique Remolino, para escribir una comparsa en Cádiz, una comparsa gaditana, digamos. Efectivamente. ¿Cómo? Sí, me llamó Agustín Soleta, director de la comparsa, y me dijo que sí, me quería compartir la autoría con Quique, y bueno, con los ojos cerrados, la verdad que tenía muchas ganas de dar salto a Cádiz, lo que no esperaba que fuera con un grupo tan potente y con un autor como Quique, que es una garantía de éxito, ¿sabes? Sobre todo en Chirigota, vamos, al compás todavía tenemos que demostrarlo, pero que es un tío que sabe, respira por Cádiz, sabe lo que el concurso, y seguro que vamos a hacer un buen concurso. Y que yo creo que muchos de nuestros oyentes se acuerdan, ustedes, tanto, o sea, Quique y tú, os conocíais ya de antes, erais amigos. Nosotros nos conocemos de juveniles, ¿sabes? Somos juveniles de cantar, pues él iba a la comparsa de la Peña de Andalucía, y nosotros pues de verdad llevamos la comparsa a un grupo, el mismo que hemos sido después de adultos, y ya entonces pues teníamos conocimiento uno de otro, luego ya después de adulto pues hemos cantado juntos, así se ha creado una amistad, y luego hemos estado mucho tiempo con una mutua admiración y una mutua amistad que ha permitido que esto se lleve a cabo. Y para, podemos recomendarle a los oyentes, hablando de tu relación con Quique, perdona que te tutee si no te importa. No hay problema, hombre, ¿cómo hace? Somos jóvenes, ¿no? Somos 30 años. ¿No? Recomendarle a los oyentes, por si no lo han visto, un vídeo que hay en internet de cuando Quique tiene su programa El Pasacalle, de una entrevista que te hizo. Efectivamente, está por ahí colgado una entrevista que nos hizo en modo de gas cómico. Sí. En el Centro de Salud de Barbate, vino a ver aquí a Barbate, estuvimos en el ensayo. Y estuvo bastante graciosa la historia que montamos, y lo pueden ver en internet. Muy bien, pues dejando esto, o sea, volviendo al tema de la comparsa, ¿el grupo está ya cerrado completamente? El grupo está cerrado actualmente, ¿no? Yo espero que no haya ningún tipo de problema, ni porque tú sabes, todavía estamos en agosto y puede haber cambio a lo mejor. Hasta el último día. Efectivamente, ya sería un cambio forzado, ¿eh? El grupo está el grupo que queríamos y hemos metido a la gente que veíamos oportuna, ¿sabes? Y se ha tratado un grupo con bastante calidad, y sobre todo un grupo que, bueno, aparte de los siete que ya venían del famoso grupo de los Duendes Colorados, ¿no? Los otros nuevos, yo creo que todos aportan algo de novedad al grupo, ¿sabes? Incluso creo que los autores lo que vamos a intentar aportar todo es novedad al proyecto. ¿Nos puedes decir quién compone el grupo? Sí, bueno, el grupo, aparte de como digo, los, los siete componentes que estuvieron con los Carapapas, que todo el mundo conoce. Sí. Está, por ejemplo, la segunda hemos metido a Manolín, Manolín que activa con Luis Ibero, que acompaña al Salvi. Y luego después los tenores tenemos a Juandi, o sea, de Puerto Real, que también ha salido con Luis Ibero en los últimos años. Tenemos de memoria, tenemos a, por ejemplo, tenemos las cuatro voces que son el Soleta, tenemos a José de Chiclana, que también viene de los Mundos Colorados. Tenemos a Antonio Rico, el hijo de Pedro de los Maharas, que es del puerto de Santa María, de la comparsa de los Maharas. Y tenemos a Nico, que Nico fue concursante de Se Llama Copla. Y la verdad que espero que sea del gusto de todos, la verdad que lo hace estupendamente, a ver si la gente va a disfrutar bastante con él. Uh-huh. Luego, aparte, tenemos también, como hemos dicho, a Sergio Payán. Uh-huh. Sergio Payán, que salió el año pasado con Quiñones. Y tenemos a Francis Alcántara, ¿Sí? Alcántara, que salió con Antonio Martín. Sí. Con Martínez Álex. Sí, sí. Me falta uno que ahora mismo no me acuerdo si es. Pero te lo perdona, seguro. Seguro, pero que me lo perdone. Si no, bueno, si me acuerdo, lo digo. Luego de guitarra tenemos a. Sí. A Geni, Geni bastante conocido, hermano de Necheza. Uh-huh. Además, otro gente del todo el mundo del carnaval, sale con buenos autores siempre, y un tío que aporta unas ideas buenísimas en la situación, Guille Punteo, y tenemos a Raúl sí. que salió también estos años con los hermanos Carapapa, sí. Y un tío experto en música que sabe bastante de la guitarra y de su trabajo, al fin y al cabo, que es componer música, que nos hace bastante ayuda también a nivel afinación en la comparsa. Y luego, pues, en la caja tenemos a Loro, que es un chaval que iba con los últimos años, ha salido con Luis María, de la Chirigota, sí, sí. María, y el año pasado también con la que fueron de los hijos de Juana la Loca, y el Bombo El Shua, que es un chiclanero bastante experto también en este concurso, y que también ha incluso ha sido director de la comparsa chiclana y bombo de la comparsa de los Carapapas de estos últimos años. Uh-huh. Y el otro que me queda, que no me acuerdo ahora mismo, así de memoria, pero no. Me lo aseguro, hombre. Bueno, no pasa nada. Y los cuentos como has dicho, como bien has dicho antes, lleva ya más de 10 años, más de una década escribiendo para el carnaval de Barbate, incluso ha sacado agrupaciones en Tarifa. Efectivamente, sí, estuve el año pasado. Bueno, pues yo decidí no sacar la comparsa Barbate porque me tenía que emplear mucho tiempo, mucha dedicación, y la verdad que actualmente pues por el tema laboral y por el tema familiar también, ¿no? Pues ya tener otras necesidades, se va haciendo mayor. Y entonces pues la verdad que yo entregaba, creo que entregaba más de lo que debía al carnaval con mi comparsa y de Barbate, y bueno, decidí que no iba a hacerla precisamente por eso, ¿no? Entonces, pero sí quería escribir, quería seguir escribiendo, porque la fase creativa no me ocupa tanto tiempo como la dirección y lo que es la formación de la comparsa y del tipo, de todos los aderezos que tiene una agrupación de la cava. Y entonces, pues, me entre comillas, me puse en el mercado, ¿no? Después sí. No, o sea, me vinieron, me llamó este grupo, fue el primero que me llamó, y la verdad, pues, me apetecía hacerlo, y por eso acepté. Y aparte, hombre, me apetecía, y la verdad que fue un grupo bastante bonito, fue bastante bien. Estuvieron el año anterior con las Reinas de la Playa. Bueno, intentamos hacer un proyecto muy tarifeño, para darle personalidad a la comparsa. Y bueno, no salió bien. La comparsa no estuvo afortunada cuando cantamos en el Falla. Y bueno, fue una otra aventura. La verdad que estoy satisfecho de la gente que conocí allí y de la comparsa, por supuesto, y de lo que creo que estuvo bonito. Siempre se ha dicho, sí, que bueno, que a José Manuel Cardoso, que a Cardoso, pues en algunos años, en algunas ocasiones, se le debería de haber reconocido más en cuanto a premios, digo, a nivel de concurso, con las agrupaciones que has traído al teatro. ¿Puede ser que este sea el año definitivo, digamos, para que se te reconozca? Bueno, a ver, yo me conformo con muy poquito, porque intento ser lo más humilde posible, pero no porque por una pose, sino porque yo soy así, ¿no? Yo creo que lo más grande que yo podía encontrar en carnaval, que son el grupo que he tenido aquí en Barbate, son mis amigos, y yo creo que ya eso lo he conseguido. Lo demás es importante de ganar. Seguramente que si ganan premio algún año, pues la verdad que el premio será muy satisfactorio. Y es lo que vamos a intentar, por supuesto, ¿no? Pero que yo me conformo con que la comparsa llegue al nivel que esperamos, y sobre todo no me gusta quedarme ilusiones, porque como ya he sufrido varias veces algún revés, ¿no? Pues eso mismo me ha hecho ver que lo importante es decir lo que tú quieres, mostrar un proyecto interesante, y que hoy, por ejemplo, la gente diga eso, porque usted está diciendo que yo soy un autor, entre comillas, ¿no? Yo no me he sentido de todo maltratado, pero sí que algunos años no se ha obtenido. También eso forma parte de un poco de las etiquetas que se ponen, y que pero que yo creo que eso se cumple quizás en la comparsa, la clase obrera es la que más se cumple, ¿no? Y la última de Rey de mi casa también creo que estuvo bastante maltratada por el jurado, pero por las demás agrupaciones yo creo que todas tuvieron lo que merecían. Pero sí que la clase obrera, pues no estuvo en semifinales, fue una comparsa que en cuanto a creatividad dio un paso hacia algún lado, no voy a decir hacia adelante, pero sí hacia algún lado, parece que me gustó, y que hay gente que la ha seguido posteriormente, ¿no? Y bueno, eso para mí es el orgullo, ¿sabes? Que luego este año parece que pues, es efectivo, pues no creo que a priori tenga que decir que este va a ser efectivo, porque nunca, los jurados nunca se han ganado, o sea, por mucho que llevamos un gran grupo y un gran autor como Quique, no es garantía de premio. Lo que sí estoy seguro de que vamos a hacer un trabajo que valga la pena por el mensaje y porque la gente lo disfrute. Que viene premio, estupendo. Que es semifinales, para mí también estupendo. y que si es quedar los 9, 10 o 11, pues lo que venga para mí ya, el premio es que hayan contado conmigo, la verdad. De todas las asignaturas de nuestra licenciatura, con la que yo más disfruto es aquella que valora lo buen músico y poeta que es un gaditano puro. Hasta curioso su nombre, teoría sobre la ciencia del paso doble de carnaval, precisamente en el tema de la comparsa. Al ilustre catedrático Paco Alba, que nos enseñó su gran tesis magistral. Los alumnos más modernos le dan la espalda, componiendo teoría bastante abstracta sobre voces estridentes y otra musicalidad. Y no quiero tener yo guerra ni revolución con mis compañeros más aventajados, pero soy de la opinión que aunque exista progresión, la raíz se la debemos conservar, pa' que lo bailen las niñas y los chiquillos, como se baila el tanguillo, tanguillo de carnaval, levantando lo en el trío, donde le encima la carrera. Pero con arte, con gracia, que suelta ahí. Y pegarle un capotazo de torero, anunciando que se acerca ya el final. Con dulzura, su pedido, o con fuerza, pero siempre manteniendo los compases, movimiento, pero le daría un paso doble. No ajuste que se llama, que soy usted Paco Alba. Y ya para ir finalizando, la pregunta que siempre se suele hacer al final de casi todas las entrevistas, de las que te hagan de aquí a que empiece el concurso, seguramente que te las hagan todo el mundo, sí. Que para no somos originales, que vamos a hacerle, ¿qué se puede, a día de hoy, qué se puede contar sobre el proyecto? Hombre, sobre el proyecto hoy día, a día de hoy, no te puedo contar más que lo que ya estamos hablando, que del grupo, de los autores, y de que sí vamos a mostrar una idea nueva porque no ha salido en el concurso, y que vamos a aportar, bueno, lo que le llaman frescura, ¿no?, a la modalidad, ¿no?, pero que tampoco es que vaya, que vamos a nosotros inventar nada, ¿no? Solamente que yo creo que yo somos autores que hemos trabajado así en nuestros distintos trabajos, nuestras distintas agrupaciones, y naturalmente vemos la comparsa de una perspectiva. Creo que estamos en sintonía los dos, y eso es lo que vamos a intentar hacer, dar una idea, sí, bastante definida desde un personaje, y que la gente la va a ver como no moderna, o bueno, moderna o nueva o transgresora, como la gente que... Claro. Sí, sí, o sea, ya ha contado más de la cuenta. Bueno... O sea, sin querer, pero ha contado cosas, digo, que... Me hubiera gustado contarte que el nombre y... Sí, y yo te... Idea, pero es que sí, actualmente, en estos momentos, todavía no... Sin problema. Solamente una... No está en la calle y, sí, y no te lo puedes... Sin problema. En estos días sale porque ya estamos, tenemos contacto con el grupo ya. Pero por lo menos hemos sido los primeros en tenerte en el programa, que con eso nosotros nos damos con un canto a los dientes, aunque nos duela. Bueno, a mí también, eso es un honor para mí. Sí. Y solamente, respóndeme con sí o no, ¿hay nombre ya? El nombre, en el 95% de los casos, sí. Porque ya te digo, puede ocurrir que, claro, hemos barajado varios nombres, uh-huh, y o por lo menos hemos barajado otro nombre aparte del que puede ser que lleve la compás, uh-huh, pero sí que el nombre lo tenemos desde el primer momento. ¿Y el paso doble? Vale. ¿O todavía no? Está la comparsa a nivel de repertorio va avanzada más de lo que yo suelo trabajar, porque yo el verano soy muy, a mí me gusta más que me dé el fresquito del invierno. Cuando yo me siento bien, lo que pasa es que Quique es un tío bastante prolífero en sí, las letras y en la música, y que yo venga, vamos a hacer cosas, sí, y entonces lo que me sigue, pues vamos, uh-huh, vamos trabajando, pero ya tenemos el repertorio, uh-huh, bastante más de lo que se ha ensayado, que es nada. Muy bien. Cuenta cómo al fin llegó el momento que pensabas tú que nunca iba a llegar, en el que se va dejando el sufrimiento y de ahora en adelante a mejorar. Aunque duro soportar tu tratamiento, tú siempre me has demostrado ser la paciente ejemplar. Sin complejo va luciendo tu pañuelo, que es maldito sustituto de tu pelo, pero es muestra de tu fuerza y voluntad. Y aunque haya imitaciones que sean buenas, tu pañuelo es tu melena. Que si no la mueve el viento, pues nada le perjudica a tu belleza natural. Pues decidiste luchar, aunque fuera el comentario de la gente cuando iba por los mandados. Quien volviera la mirada sorprendida y asustada cuando pasaba a tu lado, aunque a veces te sentía causar pena, tu pañuelo por melena y más ganas de pelear, pues decidiste luchar sin perder la sonrisa jamás, y sabiendo que algún día te volverás a peinar una cola de tu pelo. Una cosa que se me iba olvidando, que me acabo de acordar, la comparsa está ensayando o ha ensayado durante estos meses una antología. Efectivamente, la comparsa actualmente estamos liados con una antología que vamos a meter temas de mis agrupaciones, de sobre todo de los licenciados, de la clase obrera, sí, de los fisioterapeutas, sobre todo son las que van. Paso doble y alguna presentación. Uh-huh. Luego aparte tenemos temas de Quique, de paso doble también de su chirigota, de los hombres de goma. Sí. Todos temas que no ha hecho, que no los lleva la chirigota, incluso algunos temas nuevos. Paso doble con Pito Risa, Salón de Belleza de los Higueritas, Joaquín Pamplina. Luego después tenemos alguna creación nueva de Quique, que lo hizo un día con un trabajo de tallo y la soledad fue bastante bonito, y lo vamos a meter, espero que os guste, y una selección de cuartetas de popurrí, de finales de cuartetas de popurrí, también de Quique, que también creo que va a estar bastante bien. Eso es lo que más o menos ya está bastante trabajada, la verdad que la antología hemos querido que esté muy bien trabajada, porque sería el grupo. Primero porque el grupo da esa calidad, uh-huh, y segundo porque vamos a estar ahora mismo lo primero, cantito que salga, ya eso tú sabes lo que pasa hoy día, que canta la agrupación, lo cuelgan en, sí, internet y ya está todo el mundo pendiente. Sí, sí. Pero vamos, que el día 25 de agosto hacemos el estreno en el Pal Pirata en Conil, ¿eh? Sí. Y seguro que va a ser una velada bastante bonita y espero que asistan todos los aficionados de la zona. Y tenéis, aparte del estreno en Conil el 25 de agosto, ¿tenéis alguna fecha más cerrada? Pues te digo, a ver. ¿Que te acuerdes? Seguro que sí, algo más, pero yo no te puedo confirmar porque yo en este aspecto no me, sí, como que no me meto mucho. ¿Sabes qué te digo? Que, sí, que yo... Que la gente visite la página web, ¿no? Que allí estará detallado toda la información. En la web, como pasa de Quique Remolino. En Facebook, todas las redes sociales. En Facebook tenemos... Bueno, yo tengo mi Twitter activo. Sí. Tenemos el Twitter de la página web. Y pueden... Mi Facebook, por ejemplo, es JM Carro Agroso, o sea, arroba JM Carlos Romero. Sí. El que lo quiera seguir, pues, bienvenido a como seguidor, y ahí pues yo iré metiendo también, o por lo menos retuiteando algo de lo que vaya, de las noticias que vayamos dando. Y ya le digo, tenemos Conil, y creo que en Chiclana también el día 21 de septiembre, y algo más ahí puesto en la página web. Pero sí, aparte, tenemos varias fechas por concretar, sobre todo porque sí están confirmadas, pero no. O sea, como estamos en una época ahora de otoño, pues no sabemos si se va a hacer viernes, sábado, en fin, o si fin de semana. O sea, que cualquier, que puede caer por menos 3 o 4 fechitas más para que, por toda Andalucía, para que la gente disfrute del trabajo que hemos hecho durante todo el año. Pues muy bien, pues nada más. Si quieres decirle algo más a nuestros oyentes, pues los micrófonos de Radio Al Compás son todo tuyo, José Manuel. Pues nada, oyente, eso, que espero que no le guste el trabajo que estamos creando con tanta ilusión, y que bueno, que nos veamos hasta el día 25 en Conil del Pan Pirata para escuchar la antología, y para de cara al año que viene, pues que eso, que espero que les guste y que entiendan el mensaje que vamos a presentar, que lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Pues nada, sin más, reiterarte las gracias. Gracias por contar conmigo, ¿no? A ti por, como te he dicho antes, por prestarte desde un primer momento sin poner ninguna pega. Por supuesto, y lo que haga falta y cuando quiera. Pues muchas gracias, José Manuel. Venga, un abrazo. De ser solo un obrero, aquí junto a mi hermano, aunque agobiado me siento, con alegría cantando canciones, voy aliviando el esfuerzo. Pero quítate la venda, aquí ya venga, que tenemos que currar. Quítate la venda, que el trabajo y duro que este mundo para no se sabe pagar. Se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir. Sitio que tú no veas, está escondido este mundo que no entiende de fronteras, porque es que nace de lo profundo entre raíces y antenas. Pero quítate la venda, aquí ya venga, que tenemos que curar. Quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda, aquí ya venga, ya. Se ven venir, se ven venir, se ven venir. Se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven venir, se ven Hola, buenas tardes, soy Francis Sevilla Pesci y quería mandaros un saludo a todos los integrantes de esta familia de Radio El Compás, ¿vale? Que cada vez somos más carnavaleros los que estamos conectados por internet. Un saludo para todos, gracias. Y después de este ratito que hemos estado de gran categoría, vamos a irnos con el amigo José Manuel Cardoso de Olbate, que le volvemos a dar las gracias por haberse prestado y haber cogido el teléfono, no como otros. A la hora de que echemos un ratito con él. Y vamos con peticiones, el último bloque de peticiones. El último piso de peticiones. El último piso. ¡Pirata Galetera! ¡Pirata Galetera! Un aplauso para Pirata Galetera. Otra oyente también. ¿Era que la mandó el formulario de los premios Peralta? Sí. Sí, lo mandó. Ah, otra, padre no. Otra, ah, ¿eh? Mira, otra oyente mira, consolera pirata también, ¿eh? O sea, que lleva tiempo. Porque prima con Pirata Caletera. Básicamente. Don José Caletera, nos hemos quedado esperando tu correo. ¿Y qué, no, qué nos decía? Que la hija le diga al padre que, claro, que mande correo. ¿Y? Dice el correo. Geniales estos dos programas, sobre todo este segundo, que ha sido una maravilla. Se me hizo hasta corto. Y estoy deseando escuchar Picadillo. Lo siento, Marqués, que la gente más quiere escuchar Picadillo. No, sí, o sea que no. Yo sé que ahora mismo tiene que estar Mario y Lupi escuchando el programa, arañándose de abajo arriba, que hace más daño. Sí. Diciendo, ¿gustará o no gustará? ¡Ah! Voy a pedir la... No, lo que nos estamos rayando nosotros es que de lo nuestro no gusta. Claro. O sea, que está deseando todo el mundo escuchar que, a los guapos. El año que viene escucharán ellos el programa completo. Voy a pedir la cuarteta del Teatro de los Duendes Colorados. Perdón, para el año que viene. Ellos van a hacer el programa y nosotros... El picadillo. Y tango del pregón de Julio Pardo. Lo que se llama Los Piriñacas. El paso doble del Selu al Moy. Y el paso doble de Las Novias de los Bailarines. Un beso grande. Bien, pues vamos a comenzar por pues otra diferencia. Por el pago doble. El pago doble. De el Selu. El Selu, el de mi niño Moy. Una genialidad. Una genialidad, paso doble. Tremendo ese final. Sobre todo el final. Por supuesto, es una maravilla. Mastodóntico. Así que ya sin más, vamos a escucharlo. Piensa en los amigos. Ay, que ve que tu Moy se está todo el día rascando el ombligo. Ay, niño hiperactivo y mi niño el Moy es hiperpasivo. Mucha gente que no lo conoce bien dicen, ay, que ve tu Moy, que golfo es. El Moy es golfo porque le han echado de tres colegios tan busca y captura y muy de vez en cuando hace rituales satánicos. Y mi hija, el otro día una vecina me coge y me dice que si hay que ver tu niño Moisés, que vive mejor que los Teletubbies, en vez de estar al pie del cañón con los indignados. ¿Con los indignados de qué? Tú no la has visto como se indigna si pierde el cable. Ahora empieza a salir con una chiquilla. De chiquilla nace para ir con dos niños. Es así muy moderna, estilo champao. Se le ve una hechura de puerta. Con ella quiere compartir su vida y formar una familia. Que la forme en otro sitio, no me la vaya a ver en mi casa. Pero a pesar de todo, me gusta esa chiquilla. Mimo y sus relaciones las lleva de maravilla. Yo prefiero que mi Moy tenga esa novia y estos amigos con estos pelos que al fin y al cabo son buena gente. Aunque a alguno le daba yo un manguerazo. A que esté con una infanta y termine yo un delincuente. Genial, desternillante y desalcatante. Todo el instante. Vamos con la siguiente petición, que era... Un tango. ¿Un tango? De Julay Bravo. De Julay Bravo. Sobre su pregón. Ah, sí, el de la final, precioso. Pedazo de tango. Gran sobre tango. Todo esa frase cuando dice y guardaré mi recuerdo esa noche al gran Juan Antonio Lama viendo sacar caja. Esa frase a mí me encantó. Qué bonito. Gran coro, me gusta mucho, pero... Buen tango, siento tal como lo siento. Vamos a deleitarnos. Cállate. llevo dentro del año pasado no voy a olvidar. Miento, si callo te miento, es un sentimiento que con recordarlo me pongo a llorar. Fueron muchos meses para prepararlo y sin esperarlo llegó el final. Dentro, pa' siempre aquí dentro, el mundo del toro subió un sanatorio para pregonar. Ay, tirititrán, ay, tirititrán, el pregón de mi pobrero. Ay, tirititrán, ay, tirititrero, donde la plaza la libertad. Las carrozas de la mano, los más viejos con los nuevos, la patrulla pregonando. Y matando de febrero, que a pesar de la batalla, la de España, somos compañeros, y a la hora que se acordar. De los toristas que son la calle, ellos saben mejor que nadie contarle al pueblo que es carnaval. Las imágenes de esa noche nunca las podré olvidar. Y entre todas en mi alma, el que a Juan Antonio Lama riendo se carcaja. Y cuando acababa, para mí adentro, pensando en mi compañero. Valió la pena ser un torista de carnaval. Maravilloso tango que yo voté en los primeros peraltos. Y yo... y vamos a irnos. Ahí no, quedando sin voz, no vamos a ir quedando sin voz. Con la voz del papel. Con la, una copla de... Vuelve a sonar la comparsa de Juan Fernández Los Bailarines. En este caso, el paso doble que interpretaron en la fase de cuarto... Tengo dos novias tan diferentes. Todos, fase, todos los carnavaleros tienen novias. Fase de cuartos. El Levante el Poniente, pues tiene. Parte de cuartos o de habitaciones. David. Por supuesto. Por el segundo, que tengo dos novias. Incluso de alcobas. Tengo dos novias tan diferentes. Y con las dos quedo cada día. Una me habla de mi pasado, de mi fracaso envenenado. Pero la otra llena mi boca de una sonrisa tan abierta que a mí me hace ser de este mundo el hombre más feliz. Una siempre me recuerda aquello trago que llevaba dentro y que por culpa de ellos le di a mi familia más que sufrimiento. La otra me recuerda las canciones que canté a los amores y a los placeres de aquellos poemas que compuse un día, de aquellos besos a ver si operado amorosos y sentidos. Esos abrazos que se dan de noche para toda la vida. Y cada noche con novia tengo que sin reproche me están queriendo. Una alegría, la otra es la pena. Tengo dos novias que desaparecen cuando el día llega, pero a la noche vuelven. Hay con otra borrachera, hay con otra borrachera. Hola, soy Juan Fernández y un saludo a los oyentes de Radio El Compás. Precioso. Magnífico. Maravilloso y majestuoso. Juan Fernández tiene una pluma, ese hombre. Como también, todo, que... como sí, todo. El... Claro, tiene una pluma. Como toda la comparsa. Escribe magnífico este hombre. Pues sí. Y ahora vamos a irnos antes de que explote la tele. Antes de que la tele haga ruido otra vez. Que explote o irnos. Sí, sí, sí. Con lo que todos ustedes están esperando. Exactamente. Sí. Ya ha llegado el momento. Ya ha llegado, que, pero yo creo que seguramente muchos de los que nos van a escuchar han pasado todo el programa y le habrán dado a este momento justo. Habrán puesto en el reproductor de Windows. Sí. La cacharra esa que, esto, que se mide, pues lo habrán puesto a partir de ahora. De Windows móviles o lo que cada uno sea, usa. Que, pues, la cada uno. Porque, como yo ya he dicho antes, ellos quieren escuchar a los guapos, a los graciosos. Claro, claro. Claro. No saben que el guión lo hacemos nosotros. Básicamente. Nosotros, claro, y nosotros le vamos diciendo al oído lo que tienen que decir. Claro, claro. En pinganillo. Bueno, en un Walmart, porque tampoco nos da para tanto. Claro. No, sí. Está la cosa cortita. Así que ya. Teléfono de hecho que es un vaso, un hilo. Un hilo. Un vaso. Claro, ellos están en el salón grabando nosotros desde la cocina. Se lo escucha perfectamente. Sí, porque... Básicamente creo que no hemos podido buscar a dos personas con menos gracia y menos arte. Vicente Sánchez, sí, es verdad, nuestra primera lesión era Vicente Sánchez y Agustín Bravo. Agustín Bravo. Era Vicente Sánchez y Agustín Bravo, pero no podían por temas personales y al final pues decidimos quiénes son los siguientes con menos gracia del carnaval. Pues nos disculpamos ya de antemano por esto que vamos a hacer escuchar, pero sí, es lo que tenemos. Bueno, ¿no? Es lo que ustedes están esperando. Así que ya, sin más, vamos a darle. En un programa tan largo no puede ser todo bueno. Vamos ya a darle paso a la sección de Mario del Valle y. Muy a nuestro pesar. Y don Manolito Lupi. Y don Manolito Lupi, el picadillo de Luz Arnal. Bueno, gracias por vuestra introducción que tanto nos merecemos. Deciros que le hemos dicho que no a la COPE, a la SER. A Radio Nacional de España, a muchísimas, ¿no? Es que no se va. Al nodo. Al nodo, al Noli, le hemos dicho que no a mucha gente. Queremos hacerlo con ustedes, entre otras razones, porque nos habéis regalado una camisa. Nosotros por una camisa hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros por una camisa matamos. Y ya con un pantalón. Una camisa mató. Bueno, y por ser nuestro primer programa, pues queremos empezar un poco bien, con vale. El tema de lo que ha sido el verano carnavalesco en Cádiz, ¿no? Hemos investigado, Lupi y yo vivimos para eso, ¿verdad, Lupi? Porque el carnaval de verano de Teruel como que no tiene... No. Mejor los jamones. La gente colgada de las casas, ¿no? Nosotros no. Cuando nuestra matrona nos dio la cachetada, sí. Dijimos que debemos investigar. Queremos investigar quién es la que nos ha dado la cacheta y se la devolvimos. Bueno, ojudita pensada con quién la había dado. Sí. Hombre, le dejamos varices en la cara. Le dejamos toda la cara como una papa ondulada. Y hemos investigado. Realto, llena de badines. Exactamente. Y hemos investigado, ¿no? Como su propia palabra indica. Investigado todo lo que es el tema de verano, todo lo que es el carnaval de verano, ¿verdad, bien. Lupi? Pues sí que es verdad, sí. Mario. Sí. Tanto los nombres los sabemos bien. Hombre, de momento los conocemos, Mario. Como diríamos, los conocemos de vista, ya. De muchos años, Mario. Dime, Lupi. Pues sí, Mario, como yo digo. Para empezar, deciros que después de pensarlo mucho, la comparsa de Quiñones no salió al final. No salió en el concurso, digamos, ¿no? Sí, pero... Pero en el carnaval de verano no salió por nuestras calles gaditanas. ¿Se sabe por qué? ¿Se sabe por qué, Lupio? Pues, Mario, yo te digo una cosa. Al final no salieron porque decían que había buen tiempo. Habían dado buen tiempo y claro que hacía el chaparrón en la calle, ¿no? Claro, es que no había color. No había sentido, un sinsentido que se le suele llamar, ¿verdad? O un sincel. Más o menos. Escúchame, además, bueno, ir de chaparrón por las calles de la Viña en verano sin zapatos, pues claro, te puedes llevar una plasta buena de perro, ¿no? Claro. No, Lupi. Hombre, se llama Lupi. Se llama Lupi. Yo creo que no. Hemos empezado, lógicamente, con empezado un poquito a trancas y que la gran que es, Mario, porque la verdad que nervioso, sí, la verdad que para nosotros es un momento muy especial. Sí. Yo estoy más nervioso con Grille en un bautizo. Un Grille, mejor dicho. Un Grille en un coche. Bueno, aparte, Mario, te quiero decir una cosa. Dime. Nos hemos enterado que Juan Carlos en verano, para afrontar todos los contratos, que tienen han fichado a jugadores italianos. Jugadores italianos de fichado, Juan Carlos. Sí, pero de primera línea, vamos. Ajá. Como Varese, Costa Curta, Mardini. Uh-huh. ¿Y eso por qué, Lupi? Por lo visto es que quieren cantar a la defensiva. Sí. Como lo oyes. Claro. Escúchame, ¿se desmiente entonces, Lupi, que Balotelli fuera el pellejo pintado de negro? Entonces, ¿no? Sí. Se desmiente. Sí. Balotelli canta más por segundito. Se desmiente entonces, ¿no? Sí, se desmiente. Vale. Bueno, en una rueda de prensa, es más, el pellejo dijo que él no era Balotelli. pintado de negro. Claro. Pero que si tienen muy buena relación y que no descartan que Balotelli actúe en alguna actuación de la Serenísima. O sea, que Balotelli puede ser que Balotelli que tire por arribita, claro. Que no es simplemente la cresta, que también tira por arribita el hombre, ¿no? Bueno, aparte, deciros a nuestros radio ingredientes que... Radio ingredientes. Radio ingredientes, cualquier cocinero, que en otro orden de cosas, la gente no se quedó muy contenta con la regata. Marqués, claro, no. Pater y este muchacho que tenía Gadi. La gente no se ha quedado muy contenta con la regata, con el tema de la regata. Me preguntaréis por qué, ¿no? Regata, ¿no? Suerte, jovencito, vamos a ver. ¿Por qué, Mario? La gente no se quedó contenta con la regata por el simple hecho de que había mucha gente que estaba esperando que llegaran los barcos que llevaban en los gorros la comparsa de Antonio Martín y la Mar de Copla, ¿sabes? Entonces, hombre, le hubiera gustado lo que es visitar esos barcos en grupo de dos. Hombre, en grupo de dos personas, o si hubiera sido en el gorro de Antonio Martín. Hombre, el gorro de Antonio Martín. Ya ves, en el gorro de Antonio Martín podrían haber entrado hasta grupo de 10. No, Mario, no. No se descarta, no se descarta. Hombre, yo dije no que se sí. Descarta, Lubi, no, la verdad es que no se descarta. Es más, queremos hacer también este tema. Es más, sí, queremos hacer. Sí, sí. Coge la palabra, Mario, y te digo. Cógeme la palabra y devuélvemela, claro. Yo, y tú después me coges. Yo por mi palabra mato, no sabes. queremos hacer mención también a los concursos que se han puesto de moda. Los concursos de dúos, trío y toda esta pesca de concursos que hay ahora que no vea. Que son de dúos y trío, ¿no? Ahí está. Y de cuarteto de dos. Tú sabes cómo es Cádiz, Mario, tú sabes cómo es Cádiz. De nuevo, y valga la redundancia, el Lupi. Sí, sí, sí. Menos mal que te ha tomado la palabra. Esa palabra bonita incluso está bien dicha. Bueno. Valga la redundancia. Verá tú. El Lupi vuelve a llevar razón. En el tema de que vamos a empezar también este tema con. Sí, tengo diarrea. Sí, tengo diarrea. Tierra rápida. Empezamos con una noticia que ahora nos vamos a poner bastante serio, Lupi, tanto tú como tú. Nos vamos a poner serio porque esta noticia podría haber acabado en desgracia. Al final todo quedó en un susto, pero podía haber acabado en desgracia, ¿verdad, Lupi? Sí, pero ahora mismo no caigo, Mario. ¿Cuál fue esa noticia? Nos tienes en ascuas. Se organizaba un concurso de dúos, tríos y dúos, y participaban el Piojo, el Pellejo y el Soleta. Me cuesta porque me emociono, ¿no? Uh-huh. En el final de uno de los pasos dobles del concurso en cuestión, cogieron un tono tan agudo que fundieron la bombilla del faro de la Caleta, ¿sabes? Que como todo el mundo sabe, la bombilla del faro de la Caleta es de bajo consumo. Sí. Por la crisis. No, claro. Y consumo de piña. Claro, claro. No, ¿Para que dure más? No, no, no. Entonces, pues, se organizaba el concurso este en la Caleta y, claro, llegaron a ese tono tan agudo. Bueno, están los investigadores, están intentando decirle, buscarle una palabra a ese tono, ¿no? Además, cantaron y se unieron como un enjambre de delfines. Sí, sí, sí. Es más, llegaron a ese tono y muchos delfines llegaron a la Caleta. Pero cogieron un tono más bajo el pellejo. Delfines, impresionante. Delfines, que en Estados Unidos es de en. Bien. Tienes razón. Sí. A ver, como dato. El entierro del delfín se va a hacer. Claro. Este año no se hace el entierro de la caballa, por lo visto la van a encierrar. Un pesazo ahí en la caballa tiene que enterrarla porque la pesta. Como lleva 3 días al aire, la van a encierrar. Bueno, el caso es. Salga barato. A ver, no me gustaría que la gente que esté en sus cachas. Ya me he acordado de mi prima. Me he acordado de mi prima y de sus casas. Y de sus cachas. La gente que esté en sus cachas. Prima de riesgo, es una prima de riesgo. Es una prima de riesgo. Que por cierto, la prima de riesgo quedó con puntos para pasar a la final. 600 y pico de puntos quedó. Pero no pasó, Mario, no pasó. Con los cumpleaños. Quedó ahí. No se podía esperar otra cosa de un jurado formado por Bankia. Estaba claro, Mario, estaba claro. Es así. No nos queremos demoronar mucho del tema y volvemos al tema, ¿no? tanto de Soleta como del agudo, ¿no? De la rotura de esa bombilla cibernética. A raíz de esa rotura era, encalló un barco. Encalló, que es cuando una persona habla y deja de hablar. Encalló. Encalló. Encalló. Porque no te encalla. Y encalló un barco en lo que es el iba a decir Bernabéu. Y todo el mundo sabe que aquí barco como... Que aquí encalló en lo que es el balneario. Uh-huh. El balneario con tres R. El balneario encalló y... Y claro, podía haber acabado en un disgusto, ¿verdad, Lupi? Sí, la verdad, pero ahora te pregunto yo a ti, Mario. ¿Hubo heridos? No, hubo Sánchez, que celebraba los goles dando porteretas, ¿te acuerdas? Sí, hubo Sánchez. Posiblemente fue el que partió el faro de una tijera. Tiró a no hubo heridos, Lupi. No, no hubo heridos, lo que hubo fue un descojón. Hubo vaca. Hubo vaca. Ay, hubo vaca, deja. No hubo heridos, Lupi, hubo descojones. Hubo descojones, y ya te digo, al final todo quedó en un susto. Es más, el barco se aprovechó y la final del concurso se realizó en la cubierta del barco. O sea que salió bordadísimo, vamos. Bueno, y yo te digo una cosa. Respecto a la noticia de los dúos, uh-huh. Mario, uh-huh. Yo también he investigado. Y en julio se realizó el primer certamen de dúos y tríos organizado, uh-huh. por el Colegio de Matemáticos de Cádiz. El Colegio de Matemáticos de Cádiz. Uh-huh. ¿Y quién lo ganó, Lupi? Pues mira, lo ganó un grupo de 8 componentes llamado 1 más 1 son 8. Vamos a ver, Lupi, no quisiera cortarte en el primer programa, pero ¿cómo podían ser 8? Pues sí, Mario. Un también, ¿no? Los son muy recorridos. Yo quería decir una cosa. Seguí investigando. Uh-huh. Y será muy matemático, picha. Uh-huh. Pero el grupo de 8 no se dieron cuenta. Y lo dejaron participar. Al final del certamen, el presidente de los matemáticos declaró. Palabras textuales, te lo juro. Por matemático, gloria, va a hablar en matemática ahora. Por la gloria Estefan. Por la gloria Estefan, te lo juro. Sí. El año que viene tendremos que estar más atentos y prohibir la cerveza en el jurado. Y... ¡Qué tío! ¡Qué gente, Guillo! Muy bien, hasta ahí ha estado. ¿Cómo? Se merecen un aplauso. Gracias. Está todo el mundo en pie, Lupi. Y a todo el público que ha venido a verlo de autobuses. Incluso a uno que yo me sé, están bien. Está toda la gente en sus cachas de pie. Microbuses y microbuses. Hoy, el día de hoy, en vez de los microbuses, irse para los puticlubs, se vienen para el programa. Señores, están todos los puteros de España metiendo aquí con nosotros. Ya después nos sabremos meter en los programas. A esos puteros queremos llegarle, ¿entiendes? Sí, claro. Es un mensaje de todos los puteros. Sí. Aunque sí, se pase, putas. Sí. Porque si no fuera por los puteros, no tendríamos peras, no tendríamos peros. Sí, para los puteros ya veros. Me pone toda la vida. Peros carniceros. Pues nada, esperemos y esperamos que os haya gustado nuestras primeras noticias. O sea, encantado, maravilloso, más que la pizza. Claro. Sí, maravillosamente. Es un nivel que os recuerdo que tenéis que hacer más programas, que eso va a ser ya complicado. Y deciros como exclusiva, que el verdadero estribillo de la Serenísima este año terminaba diciendo, hay que ver el cuarto, que lo tengo al retortero. Sí. Y pero bueno, ya eso quedará siempre borrado. Hay otra noticia que ha salido hoy en día, que eran los que fueron los duendes colorados. Sí, dime. Que se llaman la... Yo soy caderísima o algo así. La caderísima. Sí, la caderísima. Soy caderísima. De caderona. De caderona. Bueno, de caderona. Sí, soy caderísima, verde pistacho. Sí, pero en CAI, verde pistacho... Es colorado. Ahí, más o menos. Sí, claro. ¿Pistacho o pitarcho? No, pistacho. No, es pitarcho. Pitarcho. Con P de dúo. También hay una noticia de última hora que el coro de Julio Pardo se llama Los Cabrones. Sí, pero llamarlo por el sudor de frente. Claro, los cabrones estaban entre ir de político e ir de Bankia. No. Sí. Ellos quieren a los cabrones con el sudor de enfrente, que era lo último en enterarse. Bueno, sobre eso. Sobre eso. Pero los ricos son cabrones. Sobre eso habría mucho también que hablar. Mucho debate. Sí. E incluso de cisterna. Claro. Mucho debate, incluso mucho de watercloth. Aunque la cisterna de aquí suena a Darth Vader. Importante. Pues nada, incluso te dice, soy tu padre. ¿Cuándo mea? La boca llena no puedo hablar. Pues nada, esperemos por lo un que trabajo. Dios, como, por lo que Dios más quiera y se, que os haya gustado y que podamos seguir en este programa tan engruento. Sí, para, sí, para el siguiente llamamos que nos ha gustado. Claro, vale, entonces lo dejamos ahí, Mario. Sí, sí, déjalo ahí. No, mueve la fil. Mueve la fil y damos ya por todas. Están haciendo jaque, Mario. Bueno, queridos compañeros de Picadillos, tenemos también, me han dicho algunos pajaritos por ahí, o pájaras incluso, que tenéis unos documentales, unas investigaciones investigadas por vosotros mismos que investigáis. ¿En qué consiste en el programa de hoy? Pues, padre, esta semana nos hemos centrado en unos hallazgos. Y en unos sillones. En unos sillones, nos hemos centrado. Sí. Unos sillones. O en un chelón. Me llaman chelón. Chelón. Soy un sofá tonto. Coco. O chelojón. O chelojón. Un sofá de hogar. El caso. El sofá de hogar. Nos hemos centrado en una investigación que hemos hecho el Lupi y yo. Hemos ido al fondo de la cuestión. Y Aguatapá. Coge cala. Hemos ido y hemos descubierto un hallazgo importante en el solar que están haciendo en la viña, en el corralón, para el Museo del Carnaval. Han empezado a escarbar ya, a escarbar como mi suegra me dijo, y han encontrado pues un sarcófago. Han encontrado un sarcófago romano en este solar. Y vamos, en este solar que se supone que va a ser el Museo Teófila Mediante del Carnaval. Lupi, ¿algo que nos puedas contar sobre este hallazgo? Hombre, por Dios, lo más asombroso es que haya aparecido este sarcófago. Lo más asombroso es que al abrirlo encontraron algo inenarrable. Inenarrable, ¿no? Eso es así, es una palabra. Inenarrable. Que me lleva toda la noche. Lupi, porque inenarrable. Verdaderamente inenarrable, ¿cuántas letras lleva, Lupi? Más letras que un piso y una cubierta. Bueno, vamos a centrarnos. Inenarrable, sí, ¿no, Lupi? Inenarrable. Muchas letras, hipoteca, hasta aquí. Agua tapa de nuevo, ¿no? Agua tapa otra vez, sí, coge cala, mide ahí. El romano que encontraron dentro llevaba unos Wallman puestos. Bueno, porque, o sea, da a entender que dentro del sarcófago se encontró un romano. Bueno, pues. ¿Y ese romano llevaba? Unos Wallman puestos. ¿Unos Wallman? Sí. No es MP3x4. No, MP3x4 ni es REC x4 tampoco. Nada. Unos Wallman. Unos Wallman puestos. Impresionante, increíble. Y dentro una cinta original, a ver, de raza mora. De raza mora, o sea, un romano. Con una cinta original de raza mora. De raza mora, Mario. Pues son muchas culturas, de culturas tan dispares. Bueno, claro, como la. No como Rafa Mora, como que Rafa es Rafa Mora, que cultura está fuerte, ninguna, es todo músculo. Entonces se confirma, Lupi, o sea, estás. Puedes confirmarnos que se confirma que en aquella época ya vivía Pedro de los Majaras. ¿Cuántas veces te lo voy a confirmar? Me lo confirmas, ¿no? Sí, lo confirmo dentro de una confirmación. Claro. Por cierto, tú después de la comunión hiciste la confirmación, sí, Lupi. No. Entonces se confirma, ¿no? Que sí. En aquella época ya vivía Pedro de los Majaras, ¿no, Lupi? Bueno, sí vivía, ya tenía lo menos 10 años. 10 años, ¿no? Ya, ¿no? Sí, Mario. También descubrieron un pergamino otra palabra que me tiene que prender bastante sí, tiempo. Sí, dime. Con un jeroglífico. Un jeroglífico piadoso, ¿no? Sí, pero... jeroglífico no. Con nevera. Claro. Para meter pescado. Y el jeroglífico para meter las botellas. Sí, sí, dime. Y después de unos días de estudio lo han podido descifrar. Y en el jeroglífico ponía exactamente esto. A ver qué decía, Lupin, qué decía. En un futuro no muy lejano, el Ramón y saldrá en la comparsa del puesto vestido de Jesús. ¿Vestido de su puesto en la comparsa del puerto? Puerto mejor. Ah, vale. Allá él. Vale. Muy bien, entonces, o sea, se podría decir que no, que en aquella época este romano, aparte de gustarle claramente los majaras, era divino, ¿no? Por supuesto. Era divino. Adivinísimo. Pero es que ahí no queda la cosa, Mario. Lupi, me incongrandas. Impresionante. Incongrandas, vamos. Esto es quinto quinquenio. Quinto quinquenio, ¿no? O sea, un faro de aceite. ¿Esto es horroroso, Mario? Sí, dime, Lupi. Al romano lo enterraron vestido con el tipo de la comparsa, los piratas. ¡Los piratas! Yo me quedo helado. como un frigopié, no sé, pero más o menos. Más o menos, como un frigopié. O sea, en el ojo Mourinho. Ay, que te quiero, Mourinho. Entonces me estás diciendo. Por cierto, a colación de. Vino Mourinho Brown hace poco. Es verdad, ¿verdad? Que estaba, por cierto, metiendo el dedo ahí, el que tío Mourinho, ahí. Mourinho Brown votaba al se podía decir que es pachorro, ¿no? Tela, Mario, tela, tela. Es pachorro. Entonces me estás diciendo que este romano que se encontró con el Wallman escuchando a los Majara venía vestido de los piratas de Martínez Ara, ¿no? De los piratas de Martínez Ara, impresionante. Uh-huh. Claramente era un adelanto a su tiempo. Claro, era un adelantado, Es que era impresionante. Claro, claro, el orden de los factores no era el producto. Sí. Y así fue, Mario. Ajá. Y... No tienes más sobre el tema, ¿no? Entonces, ya me he quedado ahí. Uh-huh. Ya es lo único que te puedo ofrecer. Bueno, sí. ¿Qué han hecho con el romano, Mario? Bueno, pues me alegra que me haga esa pregunta. Me alegra que me lo haga porque está en el guión y vea que no la decía. Me he quedado ignorado. Pues mira, acabamos el documental, tanto Pater como el que esté escuchando esto, acabamos el documental diciendo algo escalofriante, espialidoso, que es que este romano, por lo visto, está buscando grupo. Está buscando un grupo, sí, y sale de director en una comparsa que se va a llamar Sal Gorda, Sal Fina, Salcófago. Va a ser un pelotazo, una comparsa clásica, claro, ¿no? Claro, hombre. El romano no podría ser de otra manera. El Egipto para la gloria. Sería, bueno, también los romanos, pues un autor muy conocido de los romanos era Pergantino Tobar. Que bueno, fue uno de los primeros. Aquí, bueno, hasta aquí hemos llegado porque no nos han dejado indagar más, ¿no? Claro. Si no hubiéramos llegado hasta el final a los padres de este romano, pero claro, Teófila se enteró. Sí, la Guardia Civil cerró la pirámide y ya está ahí llegando. Ya está ahí, no hace más nada. Espero que os haya gustado la investigación de este. Allí mismo donde se hizo en el solar, ¿viste? Sí, en el solar. Se encontró una cabra. ¿Puede ser que sea solar de cabras? Puede ser. También, si cambiáramos un poquito, sería el solar de Fabra. Fabra, la puta de la Fabra, claro. ¡Cabrón! Claro, pero claro, no es otro, eso sería otro documento. Ahora hay Olimpiadas, Mario. Claro, de otra forma, sí. Vamos a llevar Olimpiadas nuestro... y Olinsucias. Claro, Olimpiadas Olinsuciadas, que era un claro. Chirote infantil. Que vamos a mandar nosotros a nuestro querido corresponsal en el solar, que es a Luis Ramírez, que siga investigando, que es un albañista contratado al pobre. No sé, que si está en el solar estará lógicamente solo. ¿Cómo sabe? Y pues vamos nosotros a mandarlo para seguir y que vaya mandando ustedes toda la información que vaya encontrando. Sí, perfecto, no, nosotros Lupi seguiremos informando, claro. Sí, perfectamente, y seguimos indagando. E incluso indagando. Indagando. No, y que indagando al cuadrado. Indagando que es el undio, ¿no? Yo lo único que espero que nadie se sienta molesto por esto, sobre todo la gente que coma calamares a la romana, claro. Por ejemplo. ¿Sabes? No. Y bueno, vamos a intentar traeros cada semana un documental como este que os impacte. O Intractec o Impactec. Diréis, ¿por qué hablo así? Porque hablo en hebreo. Se te ha ido la cobertura, claro, Mario. Bueno, y ahora vamos con el compañero Mario, que, para quien no lo sepa, tiene la carrera de historiador del carnaval y nos va a traer hoy un pasodoble inédito que ha encontrado en los archivos carnavalescos. Vamos a darle paso a nuestro compañero Mario. Pues sí, Manuel, antes de nada especificaros que soy historiador Cádiz 3, ¿vale? Y aparte, deciros que este paso doble Cádiz, me ha costado... Perdón, Cádiz 3. ¿Sí? Cádiz 3. Historiador Cádiz 3. Cádiz 3. No 3 de Jerez, no 3. Sí, sí. Bueno, me ha costado este año, esta semana me ha costado mucho encontrar el paso doble. Más que nada porque lo había guardado mi madre, ¿entiendes? Y he ido muchas veces, Lupi, tú conocerás a mi madre. Sí, lo guarda todo muy bien. Y siempre, ve al sitio que seguro que está allí. Y estaba allí. El paso doble se demuestra claramente que Paco Alba era un adelantado a su tiempo. Uh-huh. Adelantó incluso hasta en la última curva a Fernando Alonso. Digo, sí, y sí, a Pantani de los Hurones. Bueno, el paso doble va a estar interpretado a la voz por Lupi, sí, más conocido por Lupi, y a la guitarra el Pater, más conocido por todos nuestros radio internautas como el Pater. Ahora lo vamos. Hola, Ali, la octavilla ya no es para ti. siempre fue tu ilusión el poder subir al final de algún popurrí. No sé lo que tendrá tu voz, tu torrente no es de tenor. Un día le cantaste al vapor y al otro día vais hundió. Con razón, de segunda eres el mejor. Cuando escucho al Lali por solear, mira qué forma tiene de cantar, que del tirón se tapa hasta el sol. Solo segundita de mi rincón, porque segunda es mucho mejor que ser de primera división. Por eso el Lali me hace vibrar y ya no habrá un segunda mejor, aunque lo tengan que fabricar. Después de este momento musical precioso que hemos vivido, se ha soltado la guitarra y todo yo, rápidamente, así no me doy cuenta, vamos a hacer un poquito de ayuda a todos aquellos autores que están indecisos. Que a estas alturas todavía, que hay gente que todavía... Porque en Radio Compás también pensamos en los autores. Sí, sí, por supuesto. Siempre más. A veces van a ser todos los autores como los carapapas que dejan para el mes de agosto para pensar tipo. Entonces vamos a hacerle alguna pequeña empujoncito para... Porque con San Juan se van los caracoles, todo el mundo lo sabe. Claro. Y pues entonces... Y en enero se toma el grupo. Entonces... Nuestros amigos, los picadillos gusanales. Van a dar unos cuantos de tipos. Una ONG de tipos, como ya se ha definido. Una ONG de tipo, que es muy bonita, sí, la palabra. Sí. O no, punto palabra, de punto G punto. Después de G punto, no hay punto. Con la ONG. Voy a ir a un cochino. De tipos, que bueno, que va ellos ahí. Para aquellos autores, así que por favor, todos los que no han anunciado nombre por ahora, Joaquín, sí, Quiñón, Antonio Martín, tomando nota. Coja la libretita todos y que apunten, y a ellos que vayan reflexionando sobre a qué rincón de la caleta van a ser el pasado. Después de darnos el pie izquierdo que nos habéis dado, deciros bueno, que tanto la O como la N están descubiertas, es el punto G, el que no sabe los de la ONG. Queremos dar... ¿Pero sabes por qué no está descubierto punto G? Porque hay gente que lo escribe con J. Son esa gente de Zaragoza. Claro. Un saludo. O Carajota. Un saludo a toda nuestra gente de Zaragoza que nos escucha. De Zaragoza, que hay muchos. Digo, tanto la gente de Zaragoza como a lo que es la gente de al lado de Santoña. Zaragoza, la... Santoña, que... Olugo. En Zaragoza hay una mancha de seguidores allí, en la residencia está de hombres mayores, la caleta, que está aquí en la calle Zaragoza y... Sí, y vienen agrupaciones de allí. Volviendo al tema de Santoña... Está Santoño, que es Antonio Sores, por ejemplo, hombre muy reconocido allí, Santoño Bandera. Y si Santoña fuera más chiquitita, ¿cómo se llamaría, Pate? Santoñita. Santoñita Peñuela. Siempre se puede. Ah, ya decía la canción desde Santoña a Bilbao. Claro. Ah, exacto. Se me Santoña algo complicado. No por mucho Santoñar. Amanece más en Bracataplan. Pues bueno, vamos a empezar con un momentito con el café. Sí, el café, todo que lo parte. Como bebe Navarro. No, como bebe Navarro. Tiene muy, murciana. Bebe Navarro tiene muy mal beber. El primer tipo que queremos dar a estos chavales que a lo mejor de la cantera o de San Fernando, que quieran... ¿De la cantera o de la caída? Claro, de la caída. Claro, San Pedro, como cada uno. Del parque natural que ellos deseen. O de Peruilluela, que no sepan por dónde tirar, ¿no? Y un tipo, vamos a empezar con un tipo muy recurrido, que es el tipo que hemos pensado tanto Lupi como yo, sí, valga la redundancia de nuevo, que es trabajando en cueros. Trabajando en cuero iría de un tipo que sería una comparsa de Ubrique, ¿no? Es que no puede ser de otro lado, Mario. Trabajando en cuero sería, sí, o una comparsa de Ubrique o Lucía la Piedra. También, claro. Que también lavaba las bragas a la piedra. Sí. O incluso ni las lavaba. Que se juntó con su familia y después hizo las 15 la piedra. Sí, la comparsa. Y las 15 estaban mirando... Y montó una fábrica de piedra de mecheros. Sí. Era, era, vamos, era única, era única. Bueno, y Mario, te digo una cosa. Y también había una... Un tipo, que, ¿no? Sé, un tipo, claro, de agrupación, que era... Peter Pan en el país de nunca jamás. Y el tipo sería de Peter Pan tú desmayado, porque de nunca jamás, ¿cómo puede estar uno? Desmayado. Yo ahí no pegaría ni con cola. Yo ahí no puedo salir la vida. Como el brasileño que ha fichado el Cali, Joao Esmayao. Joao Esmayao. Brasileño. Yo me llamo así y me pego un tiro. Un tiro no. como Cholo, se tira un tiro, ¿verdad? También. Pues tengo un tipo que quizás, bueno, toque a muchos corazones, ¿no? Es un tipo que se llamaría los 100 metros mariposas. Sí. Es un tipo que irían de nadadores gays. Son nadadores muy gays. Claro. Y bueno, acabarían. Vamos de ahí, creo que casi. Acabarían ahogados en aceite. Claro. ¿Y si esos mismos fueran con una radio en la cabeza, siguen de natación sintonizada? Sí. Natación sintonizada, frecuencia modulada. Es más, ya que hemos tocado el tema, no lo iba a tocar, os lo juro que no lo iba a tocar. Todo rosando. Pero pienso, creo, que la FPS debería de estudiar las sintonizadas, ¿eh? Porque es una salida buena. Sí. Una salida buena. Es más, salida para Europa. Las chavalas estas que han ganado la medalla de plata tenían delineación. Sí. Y sincronizada, y le ha ido mucho mejor les ha ido mucho mejor con sincronizadas. ¿Algún tipo más? Sí, hombre, ahí es un poquito. Hay uno que es el S1. ¿El S1 de qué iría? Pues mira, el S1 iría, el tipo sería de romanos poniendo las instalaciones de Ono. Es que no tiene más. S1, no hay más. Paso palabra, paso palabra, Mario, es que no hay más. Cuando no hay más es escarbar en la corriente. Ahí está, escarbar en la llaga. Es S1. Eso, es escarbar por escarbar. Ahí está. Yo tengo otro le podría venir muy bien a una chigota, inclusive hasta una comparsa juvenil, que sería Coruñas y Dientes. Coruñas. Coruña y Dientes, que irían de gatos, ¿no? De gatos de... Del Deportivo La Coruña, ¿no? De gatos de... Sí, sí, de Deportivo. De gatos de Deportivo La Coruña y, por ejemplo, un paso le podría empezar... Vuelve ya al 3 por miau... Claro, o ¿no? Vuelve ya al 3 por gato. Bueno, ya... El 3 por gato bueno. El 3 por gato bueno. Claro, también. ¿Y qué diría un chino? El gato bueno. El gato bueno. Y más, y eso abrazada. Por ejemplo, ¿no? El paso doble en vez de ay, miau... Bueno, hombre, tampoco vamos a escribir lo que es el tema. Nosotros vamos a hacer lasaña. Vamos a hacer lasaña. Ni lasaña. Ni lasaña. Bueno, ya la última, Mario. La última ya, ¿no? La última, la última. Lasaña que mucho nos pica. Esta es la que ya... Se podría decir que es la última. Se podría decir que es la... Bueno, hemos dejado en penúltima, Mario. En penúltima, pues vamos otra vez. Si no está hecho, no echan. Es verdad, cuando diga la última ya, aprovecha la colla y dice la última. Ya no hay más. No hay más. Y hasta ahí podemos llegar. Y hasta ahí podemos llegar, hombre, por Dios. Santo Tomás. Yo no llego más. Usain Bolt pues llega más al Leo, pero Usain Bolt. Usain Bolt. Que por cierto. ¿Qué está haciéndose fotos, tío? ¿No has visto con las estrellas de Usain Bolt? ¿Qué traje? No lo veis porque la radio, pero el gesto no se ve. Los gestos en radio, como no vale. Esta foto tú en título, ¿sabes? Yo iba con mi madre por la calle ancha. Y iba con mi madre por la calle ancha y Usain Bolt le robó el bolso. Y le dije, mira, pues lo que encuentre para ti, porque es que no te voy a coger. No te voy a coger. Usain. Usain. Menos mal que te corte tan caro, Usain. Usain no lo corre, Usain. Su muerto. Que corre más que la luz. Que por cierto, bueno, voy a la vaquilla, imagínate que la vaquilla hubiera conocido a Usain antes. Bueno, dos segundos, Mario. Lo hubieran hecho esos dos. La vaquilla bol. La vaquilla bol. Eso todavía, mono. Entonces se podría decir que este tipo es el último de esta semana, ¿no? Sí, voy a dar el último ya, que es la mar de coca. Qué bonito. Precioso. La mar de coca he querido oír, ¿no? Sí, sí, la mar de coca, la mar de coca. Has oído bien, has oído bien. Ha oído bien, Mario. La mar, la mar de coca. Coca. La mar de coca de Kiria. Diría, pues mira, de Maradona yendo a pescar. Ni más ni menos, ¿eh? Pero no, no, un tipo simple, gaditano, gaditano. Como dice el refrán, cuando las cosas están dichas... No hay más nada que hablar, no hay más nada que hablar. Cuando las cosas están dichas... Está hablado todo. La mar de coca, de Maradona yendo a pescar. ¿Qué pescaría? Una buena raya. Que no hay más, no hay más. No hay más, Mario. No, no. Cuando no hay más... Cuando no hay que escarbar, no hay que escarbar. Tiene que ir por más. Bueno, antes de irnos, una, no lo sabéis nadie, lo he tenido oculto para llevarme el premio. Bonito, bonito. Martínez Ares vuelve este año. Este año. Vuelve año, este año, se llamará Martínez Ares, como siempre. Como siempre, y va a sacar una comparsa que van de francotiradores. Homenajeando a Antonio Martín, se llamará Entre Cejas. Se llamará Entre Cejas y bueno, mucha suerte, siempre, Antonio. Y ya, bueno, para terminar esta maravillosa sección del picadillo que le gusta a Renal, sí, lo disgusta a veces para que se le quede a Mario, ¿no? Sí, pero para que se le quede. Y no vaya diciendo por ahí tu nombre y la gente no vaya a buscar después en el Google, ¿cómo es? El Google. El Google. Entonces, dígale. Tiene nombre guau. Eso no puede decir en catalán porque se atasca con la L. Muere. Sí, sí. Entonces, como nosotros acabamos con el Señor Salvador Nuestro, pues... Queremos que nos acompañe. Que fue un pelotazo en el anterior programa, sí, hombre. La que llamaba atrás fue un pelotazo. Sí. Más fuerte que los que van a matar. Y. Como le dio a Tony Rodríguez Ramón y en la retransmisión de Andacadi, pelotazo, placa. Exactamente. Se me va la voz. Compra diario. Yo soy el diario. Compra diario. Compra diario. Aunque la voz es grapa. Vamos ahí. Como digo, aquella chiquilla cuando ve a Ramón y le digo a la madre, mamá, he tenido una aparición. O como aquel que sonrudo y dijo, Jesús, Ramón. Claro, dijo Ramón y te llamaba Jesús. Claro. Y la comparsa de este año que es, dame un toque y cuelga. Ramón, Ramón. Dame un toque de la crisis. O llama a Jesús que lo tengo salvo. Suri, Suri, Suri, llame Jesús, un WhatsApp, Suri. Este año es que lo van a hacer un poco más pija, se va a llamar, llámame Chus. De Bahía Blanca. Más o menos, ¿no? Telefoneame, Chus. Va ahí, Jesucristo con corbata y esa cosa, ¿no? Jesús. Pijo. Llámame Chus. Llámame Chus. Dame un toque y cuerpo. La brutalidad, Dios. Pues nuestro compañero tiene también una forma de despedirse particular que se me ha despedido yo sin particular, que si yo me hice coge como de los demás. Sí, por supuesto. Sí. ¿Agáchate y vuélvete a agachar? No me agacho. Contigo detrás no me agacho nunca, ¿vale? No me agacharía nunca delante de los 100 metros mariposos. Pero... nunca nos agacharíamos delante de los 100 metros mariposos, por ejemplo. Pues todos nuestros programas acabaremos de esta manera, que creo que es la manera más fácil de acabar, que es que ya sabéis que cualquier parecido con la realidad... ¡Patatín, patata! ¡Tragata! ¡Sintonía! Como diría el masa. Hola, soy José Antonio Veraluque y un saludito para todos los amigos de Radio El Compás. ¡Terminamos el programa! ¡Terminamos! Ya está. Después ¿Ya salió? Después de este más rato que les hemos hecho pasar, pedimos disculpas de antemano, ante pie o antebrazo. Siempre. De antemano, no, porque ya la han escuchado, ¿no? De ante tobillo. Ante eso. Algo así raro. Y ya pues. De ante clavícula. Nos despedimos, los emplazamos al siguiente programa, el número 73. Sí. Pero antes de todo. Una pregunta: clavícula era una película sobre romano, ¿no? Sí, clavícula, sí, sí, sí. Bueno, o sea, la X, esa la parte de clavícula. Claro. Yo es que de esas cosas no entiendo. Sí, pero nadie está dando vueltas, ¿no? Por seguro que va a caer. Claro, porque es clavícula. Es que le está dando vueltas. Bueno, antes de despedirnos, nuestro compañero Gadi, que no, que creo. O no se ha acordado, o lo iba a decir ahora. Lo iba a decir ahora. Ah, ya me estamos despidiendo, me daba miedo. No. Vale, vale, que me ha dado susto. Digo, cada cosa pero... lleva aquí su lugar. Pues les recordamos los medios de contacto que tienen para contactarnos, lógicamente. Vale, la redundancia redonda. Tenemos nuestro blog, compasgaditano.com. ¿Ah, sí, tenemos un blog? Tenemos un blog. Sí, aunque parezca mentira, tenemos un blog. ¿Cómo no nada? Que en esa dirección tan bonita pueden escribirnos en nuestro cuadro de mensaje especificando que es para la radio y ahí pueden hacer sus peticiones, sus comentarios, lo que sea. Luisitor. Luisitor, que te estamos echando de menos. Claro, Luisitor, También tenemos nuestro correo electrónico compasgaditano@gmail.com. Sí, sí, sí, sí. Esta vez lo he dicho bien. En nuestra página en Facebook tenemos Radio El Compás. Cada libro, hola, amigo. Básicamente, Facebook, que se me cae. Se me ha quedado la cara. Y nuestro usuario en Twitter, @compasgaditano, donde también pueden hacer peticiones. Es la página en Twenty. Página en Twenty, que está un poquito más bonita, pero bueno, está ahí, también está. Y ya fue. Una cosa tremenda. Esperemos que el programa os haya gustado más que el anterior, pero menos que el siguiente. Es más corto, eso sí. Y de la misma, me permitís que mando un saludo a una nueva oyente y una nueva aficionada al carnaval que le gusta desde hace pocos meses, como es mi amiga Ana Belén, más conocida como Navaricoqui, de Madrid, que se ha enganchado al programa con el anterior. O sea, que ahora se ha enganchado. Y lo mismo le sale a poco este. Que lleva ni medio año escuchando carnaval, pero le encanta y de verdad que está aprendiendo mucho carnaval y más con nosotros. O sea, lo peor ha sido encontrarnos a nosotros. Claro. Encontrar a la radio al compás, pero bueno, ya. Ella sabrá. Después que nos pida, no tenemos libro de reclamaciones. No. Así que desde aquí le voy a mandar un saludo a Ana Anita Navaricoqui. Un aplauso para ella. Y voy a aprovechar ya la ocasión porque tenemos dos oyentes que me siguen a mí en Twitter. ¿Tris? ¿Tenemos dos? Joder. No, que me siga. Bueno, tres. Ah, que bueno. Me siga a mí tres. Vamos a hacer clic. Un saludito para Charlie Encinas, Triste Alegre y Carlos Mover, que son tres oyentes de gran categoría. Triste Alegre, gran comparsa de Frank Quintana, sí. Y Pepito Martínez. ¿Tú qué, usted, perdón. ¿Don Antonio? ¿Quiere saludar a alguien? No. Muy bien. No, bueno, no se lo merece. Así que ya, sin más, ¿con cuántos gachalos nos despedimos, señores? 103. No, me tapo. Un poquito largo, ¿no? No, por 13, no tampoco. ¿Qué quieres decir? ¿Llenas 4 horas hasta llegar a los 103? ¿13 menos 4 cuánto es? 7. ¿13 menos 4? 13 menos 4. 9, 9, 9. Por 9, venga. Venga. Es muy lógica la ciencia. Yo 103, pues 1 y 3 son 13, después 1 más 3 son 4, 13 menos 4 son 9. ¡Joder, por 10 de 50! ¡Un aplauso! ¡Se ha Y lo despedimos con el final de Popurrí de con el goce basta, chicos. O sea, Pau Cara, Don Pegado y el Lacio, la dirección del gran Manolín Galvez. Por si... ¡Quede ahí! ¡Que lo puedo parar! ¡Que quede patente el gran! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos despedimos. 1, 2, 3. ¿Por qué la gente siempre me repite que me estoy equivocando? Volviendo para la viña, para mi barrio, nuevamente año tras año. Que quiera apartarme del camino que me lleva al corralo. Dicen que soy cansino, repetitivo, que ya esto cansa. De cosas como esa no están de moda, ya no se cansa. Quizás porque en la viña la familia la encontramos hasta en la calle. Madre de los hijos, de los vicios, los hermanos de la calle. Mi niña con su padre se ha peinado y su madre es mi vida. Dicen que soy cansino, repetitivo, que ya estoy cansado. Que cosas como estas no están de moda, ya no se canta. Pero pa' mí la vida. ¡Señores! Forma parte de mi ser, porque si quieres que te explique un porqué, o mira mi chapo no existe un porqué, te traes como el Mourinho. ¿Por qué, por qué y por qué? ¿Por qué, por qué y por qué? Eso no hay que hacer. Thank you.